Somos la radio que ves. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas. Son las 7 de la tarde, un minuto en la República Argentina y empezamos a despedirnos, claro que sí. Gracias a todos los que trabajan en el control. El Tano, Fede, Totem, Jorge Rendo, Adrián Brina, El Mariscal, Emanuel Soto y Manu Bicho Rey, que debe estar contento porque hoy hablamos del bicho. Y claro que sí, gracias al grupo de Lo de Jesús que sigue expandiéndose en el delivery con sus marcas Lo de Jesús, Doña Lola, La Malbequería. Hoy nos trajeron para cenar riquísimo, como siempre, y sus sucursales están en Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte. Podés hacer tu pedido en tu plataforma favorita. Aplaudimos a Laís Castro, que dice presente en la transición, que trajo una compañera alternativa. Traje tengo una comida más, me dice. Sí, a ver. Imbécil, me dice la producción. No te dijo eso. Tenemos una más que es gracias a arroba somos... Gourmet House. Somos Gourmet House, claro. Que nos mandan unos sándwiches espectaculares. Merendaron con de todo. Los encuentran en Instagram como Somos de Gourmet House, D-T-H-E. ¿De acuerdo? Se ríen de vos las chicas, vos. No me importa, ¿no? Están en Belgrano y en Palermo. Se ríen, pero bien cuando necesitan cosas, sí. No me llaman a mí, sí. Llaman a otra. ¿Probaste persona las cajitas de picada que tiene de Gourmet House? Probé la cajita. Una cosa de loco. De loco, chorito. Una cosa preciosa. Y como decías, traje a mi amiga personal, Marina Moroni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marina Moroni? La verdad que muy bien, el día está inmejorable, preparándome para este fin de semana que se viene. Que uy, vamos qué a buena. ¿Qué banda querés ver? Inmejorable. ¿Qué banda querés ver? Yo quería ver, quería, en tiempo pasado, porque no voy a poder. ¿Por qué? Porque estoy al aire. Ah, muy bien. Así que lo voy a estar trabajando. Lord. ¿Querés que te reemplace Oblap? ¿Podrías? Ay, no sé, es la gauchada. ¿Digo Lord o digo Lorde? ¿Sabes qué no sé? Es Lord. ¿Sí? ¿Sin la E? No estoy tan seguro. Hay gente que dice Lord. ¿Qué sí. Espero que haga tema ¿es Beyoncé o Beyoncé? Que haga tema del primer disco, Lord, también. Sí, claro, Royals, ponele. Sí, obvio. Gonna be royal. Sí. No puede faltar ese ¿y tema. ¿Y vos no a quién querés ver, Sebu? Y tengo varios. Tengo varios. Yo también tengo varios. ¿Quiénes? Digan. Tyler, The Creator, no me lo voy a perder. No, ok. No me lo voy a perder. Obvio. Turf, no me lo voy a perder. No, la Sole. Bien. Katsai, es probable que lo vea. Bien. Topa, que toca en el Kids. En el Kids Zapalusa. Si alguien tiene un hijo chiquito, lo llevo también. Sí. Muy bien. Y Seba preguntó si venía a ir a Ayshore. ¿Toca? Toca ir a Ayshore. Y voy a estar ahí también. Oigan, vean a Douchi. A Douchi. No, de Douchi soy bastante fan, pero más de ella que de todo lo que hace. Es tremendo. Deftones. También. Danny Ocean, venezolano. Uy, sí. Si quieren escuchar un buen reggaetón. Muy bien, Chorito. Sí, también. Bueno. Así que nos vemos allá. Nos vemos mañana, bueno, entonces. Bueno, chicos, sí. La verdad, dormimos bien juntos casi. ¿Y sí? Bueno. Vos estás queriendo casi, joda. Dije, para casi mí es un acto muy íntimo más dormir. Más joda que Jodini. Es más que tener relaciones. Dormir, sí. No, hicimos la encuesta. Sí, hicimos la encuesta. Aquí se dice, cuando tipo llegas y nos saludas, tipo, ¿qué? Dormimos juntos. O sea, sí, sí, también sí. Y cuando no cerras la puerta, que vivís en carpa. Y está mal, porque la carpa, con más razón, hay que cerrarla porque se meten los bichos. No tiene puerta, debe ser por eso. Eso debe ser. Según una tía. Cuando, Choro, y cuando una persona tose mucho, se le dice, te tragaste una entera ayer. Se dice eso. ¿Quién dice ¿no? eso? Cuando una persona tose mucho, decirle eso. No, yo no voy a decir eso. ¿Qué dijo? Se quedan con Anaís Castro y Marina Moroni. Nosotros, bueno. No, lo estoy enseñando modismos argentinos. ¿Llegó eso? Un rayo. ¿Se volcó? Mañana. Ah, mañana no estamos. Mañana no, estamos. Y después mañana lo que dijiste no estamos pasado ni pasó, bueno, nos echan. No lo puedo creer. Ay, alta todas las decepción. Cosas. Bueno, mañana. ¿El sábado? No. Punto Caramelo. ¿Quién viene el sábado? Pachu Peña. Qué bueno. Ah, me encanta. Sí, sí. Bueno. Háganlo reír. Mañana entonces Lollapalooza. Sí, sí, ahí estamos. Nosotros vamos a estar dando vueltas. Full Palooza. Y el lunes sí volvemos a encontrarnos. Exactamente, la imagen. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que olvidó el nombre de la hija de su mejor amigo y pasó un mal momento. Para mí no fue tan grave. Ese amigo es muy sensible. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Buenas tardes, me quiero olvidar de la pereza para arrancar el gimnasio de una vez. Ah, ay, ¿cómo se hace? Yo no le puedo decir porque ni ay. No, soy su queja, soy su onomatopeya, así soy mi vida. Nosotros no tenemos esa clave, si la consigues, por favor, pásala, que somos muchos. Amigos, bienvenidos, esto es Olvídate de Todo, son las 7 de la tarde con 7 minutitos, estás en Urbana Play 104.3 y yo tengo a mi lado a mi amiga Marina Morón. Hola, Nay Castro, ¿cómo estás, mi reina? Tremenda Moroni. ¿Tú? Tremenda Moroni. Tremenda Moroni, chicos, y tengo que decir que la vi llegar, y si no me equivoco, la vi llegar rescatando cosas para su outfit para el fin de semana. Exacto, amor. ¿Estoy en lo correcto? Gracias a la seguridad de la radio que me recibe los paquetes. A todos. ¿Quién no hace eso en su trabajo? Gracias, ¿verdad? Gracias a todo el equipo de recepción de aquí de Cuarzo, que a exacto, todos. Igual este outfit justamente es para el fin de semana, que voy a estar trabajando con la radio, así que vamos a estar ahí en Lollapalooza. Ya pensando que me voy a poner, también fui a la casa de una amiga a robarle ropa. Esa para mí es mi favorita. Tenía un bolsón ella de ropa para regalar. ¡Ah! No entendés, me llevé. Bueno, como... pero eso es fantástico, porque no solamente que te va a prestar para el fin de semana, sino que... ¡Me lo quedo! ¡Claro! ¡Me lo quedo! Renovaste placard. Y aparte yo no entendí, le digo, ¿por qué regalas esto? Si está perfecto. Sí, está increíble. No, porque a no ella no le queda bien o, no sé, cositas. Eso es un gran tema para hablar en un rato, amigos, pero como siempre, para empezar este programa, les damos la bienvenida y les preguntamos a ustedes si tienen algo de lo que se quieran olvidar, porque si es así, primero preferimos que nos llamen al 47756688, pero si quieren mandar un audio también lo pueden hacer al 1168611-1043. Primero, de que se quieren olvidar, y segundo, si están en algún lugar que, donde el tránsito esté complicado y quieren ser nuestros ojos en la calle, lo pueden ser. ¿Vos tenés una data de tránsito? Había dos personas que nosotros en Venezuela decimos que los autos se dieron un besito. Ah, sí. Como se dieron un besito en la intersección. Esto es Álvarez, Tomás y... no me acuerdo cuál es la otra, conchale. Y Federico Lacroce. Y Federico Lacroce, pero bueno, era un besito, así que seguramente no eso era no... nada grave, pero que habían bajado el auto y todo, ¿qué? Sí, bajaron un toque del auto, no sé qué, estuve ahí trabada, le mandé a Malena mi ubicación y le dije, estoy acá, detenida, gorda, no sé qué será de mi paradero. Perfecto. Pero bueno, efectivamente pude llegar. Mientras tanto les cuento que la General Paz está lenta hacia Riachuelo, entre Devoto y Liniers, con demora para Americana desde Florida hasta Boulogne, rumbo al norte. También viene lenta Cantilo desde Aeroparque para salir al norte y se cierran las inmediaciones del Estadio de Huracán en Amancio Alcorta y Colonia en Parque Patricios por fecha de la Liga. Pero como siempre les decimos, si ustedes tienen alguna información con respecto al tránsito, son bienvenidos. ¿De qué se quieren olvidar? Hello. Buenas. Hola, amigos. Me quiero olvidar que hoy es mi último día de vacaciones y mañana me tengo que levantar a las 5:20 para ir a trabajar. No. Bueno, igual, la buena noticia es que a menos de que trabajes el fin de semana, estás volviendo de vacaciones un viernes. Para mí, volver de vacaciones un viernes es la mejor decisión de todas, porque vuelves un día e inmediatamente tienes fin de semana. Tienes un punto. ¿Qué? Entonces, como, arranca. Pero qué raro volver de vacaciones un viernes, es verdad. Pero está bueno, me parece una gran estrategia. Mira vos. Para mí está bueno decir, vuelvo el jueves. Muy jueves, bueno. Viernes, tenés sábado, domingo, vamos de pasito. ¿Quién está por ahí? Hola. Me quiero olvidar que están haciendo la obra de aguas y cloacas en mi casa. No. Sacaron los dos inodoros de los dos baños que hay y solo nos quedó el baño en un quincho del fondo, que para esto hay que atravesar el parque. Así que esta noche vamos a tener que poner un balde para ir al baño. No, pero... quiero olvidar de eso. No, yo no te... Yo te cruzo los siete mares te cruzo para ir al baño. ¿Por qué un balde? Ay, yo prefiero cruzar también. No, cruzo el patio. ¿Qué pasa con el patio? ¡Ay, no! ¡Qué mal! Tremendo, pero por acá nos dicen que tenemos un super informe de tránsito. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, les cuento, General Paz, mano provincia. Sí. Está pesadito, tránsito, o sea, están casi paso de hombre. Después mano a microcentro, la verdad que bien, se puede andar. Y autopista Lugones, mano al centro... Eso es muy presente. Totalmente liberado. Y Lugones, mano provincia, cargadísimo desde Aeroparque. Chicos, todo sabe. Un abrazo. Chicos, lo amo. ¿Qué onda? ¿Tiene un dron y nos está dando la información del dron? ¿O cómo es? Algo puede estar pasando de eso, pero no nos explica, sino tanta información de tantas arterias de la ciudad. Espectacular. Esos oyentes. Wow. Me encanta. Wow. ¿Tenemos más de qué te quieres olvidar del otro lado? A ver. Bueno. Otra de las amigas fantásticas, actívense. O de The Fam Style Girl Power con el dúo Moroncho. Moroni, Choroni. Hasta Moroncho. Las 22. Uno de té distinto, uno de té con Rouge. Un beso grande, chicas. Soy Daniel de Santa Rosa de la Pampa. Gracias, mi amor. No, me encantó. No. Cónchale, qué bonito. Acá somos todas mujeres, claro. Porque claro. Está Malena, está Sofi, está Agus, está Pau, Walter y nosotras dos. Bendito Walter. Seas entre todas las mujeres, Walter. Me encantó lo de té con Rush. Me encantó. Qué bonito, mi cielo. Bueno, ya que estamos, ponemos primera y empezamos con este programa. Me encantó. Hoy quiero que charlemos. Esta charla tiene dos etapas. La primera es hacer un listado. Yo quiero que hagamos un listado de conversaciones difíciles, ¿sí? Porque uno dice, bueno, hay muchas. Sí, pero son bien específicas. Uno las tiene bien claras en la cabeza. Para mí, una de ellas, renunciar. Totalmente. Ir a renunciar es una conversación muy difícil. Después, echar a alguien. Estar del otro lado. Claro, del otro lado. Tienes que despedir a alguien, dejar a alguien sin laburo, sabiendo todo lo que eso implica. Es una conversación muy difícil y hay que tener el espíritu muy frío. Uh-huh. Después... conversaciones que tienen que ver con dar malas noticias. Antes de seguir con mi listado, obviamente, más que bienvenidos ustedes a sumarse a la charla a través del 1168-61-1043 y 4775-6688. El médico que todo el tiempo tiene que dar malas noticias, por ejemplo. Dar un diagnóstico fuerte. Claro. No, y ya saber que va a venir el paciente, que la va a recibir. Ajá, todo eso. Después tenemos otro carril de conversaciones difíciles que capaz no son graves, pero hay gente que tiene problemas para tener conversaciones con niños. Hay gente que no sabe charlar con niños y claro. Lo deja solo con un niño y es como, ¿y qué le digo a este? ¿Cómo se hace, no, bebé, mami? ¿Cómo vas a hablar así, Marina? Fue espectacular lo que hizo. Era otro ser humano, ¿no? Yo tengo, son muy chiquititas y quiero saber cómo se hace porque la panza se infla toda, pero ¿de dónde salen los bebitos? Chicas. Esto es hermoso lo que hace. Sos muy talentosa. Dale, contestame, nena. ¿No? Bueno, hay gente que no sabe tener conversaciones con niños. Y hay gente que tampoco sabe tener conversaciones con abuelos. Después también tenemos las conversaciones que tienen que ver con la intimidad. Conversaciones de sexo, conversaciones de intimidad con tu pareja. ¿Viste lo que hiciste anoche? Eso no va. Eso no. Claro, esas son... ¿Cómo te explico? Que claro. Eso no. Bueno, estas son conversaciones difíciles de tener. Después de que tenemos el listado de conversaciones difíciles, ¿te acuerdas de tu última conversación difícil? Puede ser con amigas. Como yo tengo relaciones con amigas muy cercanas, casi de hermandad. Y cuando pasa algo que no nos gusta, obviamente nos tomamos el tiempo de decir, che, ¿sabes qué? Quiero hablar con vos porque quiero resolver esto. Es una conversación re difícil porque por ahí sabés que del otro lado no hay una mala intención. Claro. Pero hay algo que no está entendiendo de lo que a vos te afecta. Entonces, muy bien. Esa conversación de decirle, che, te pongo un límite. Creo que el límite es el tema, ¿viste? Pero en todas las conversaciones difíciles. En todas las conversaciones. Es así, ya vamos a entrar en esa, pero del otro lado tenemos un mensajillo a ver quién está del otro lado. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Comunicación difícil es aceptarle a un pasajero que cuando quiere pagar con MP tiene la posibilidad de hacerlo antes y que el conductor está en todo su derecho de no aceptar pagos por transferencia bancaria, aunque otros sí lo acepten. Y explicarle que si él quiere o ella quiere... puede pagar el viaje con antelación y no es necesario que lo pague con Mercado Pago al pasajero, al conductor. Cuídense. Ya va porque me perdí. Él dice, obviamente, el conductor está en todo su derecho de aceptar o no transferencia. La parte que no entendí es que la puede pagar previamente al viaje. Porque, ¿cuál es la diferencia de pagarla? Si alguien entendió, díganos. Claro. Pero, ¿cuál es la diferencia de pagarlo antes que pagarlo después? ¿Y por qué la conversación es difícil? Esta conversación está siendo difícil con el oyente. Está muy difícil, gordo, porque me enredé. Igual yo estoy de acuerdo con él que uno antes de subirse al auto tiene que decir, ¿aceptas Mercado MP? Total, eso o no verdad. Aceptas MP, antes de subirte. Sí. Hola, Gualito, me meto porque va a quedar feo si les hablo por... Claro, no, contanos. ¿Cómo están? No, creo que tiene que ver con la facturación, me parece. Claro. Claro. No quiero recibir transferencias. Sí, pues tiene que facturar, obvio. Claro, si recibís transferencias, medio que te... Te cobran impuestos. Sí, ARCA, etcétera. Y todos ellos. Claro, ARCA y todos ellos. Sería como besito que después estaría obligado después a aceptar, porque si ya terminaste el viaje, de alguna manera me tenés que pagar. Claro, entonces, bueno, eso. Y sí, transferime. Amigos, estamos hablando de listados de conversaciones difíciles. Todos hemos pasado por ese momento en donde no encuentras las palabras. ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Cómo andan, chicas? Una muy difícil, conversaciones en velorios. ¿Qué decís? Oh, tremendo. Esta es re difícil porque incluso estando tú en una posición capaz más lejana de un velorio, capaz no era un familiar directo tuyo y estás yendo por acompañar, es como, ¿a quién te acercas a hablarle? El que está mejor parado, pero capaz ese que está mejor parado, que no está destruido llorando, porque a ese no te le acerques. Si no eres una persona cercana, no te acerques y deja que la persona llore. Pero ¿y si el otro está en estado de shock? ¿Y no sabes qué tan afectado está? No, esa es una conversación muy difícil. Hay que ser muy observador de en qué estado está el otro. Claro. Yo soy bastante buena en los velorios, siento. En ese como leyendo qué bueno, necesita el otro. Esto es una pregunta bastante fea, pero ¿tienes mucho velorio en tu haber? Sí, desde muy chiquita fui a velorios. Tremendo. A los de mis abuelos, todo. Claro. Y soy ascendente Escorpio, dato. La muerte está muy como, lo tengo como un poco, no sé si naturalizado, entre comillas. Ok, pero como no es como yo que me da miedo hasta hablarla. No, me voy a la sala. Hace poco tuve, ¿no? O claro, sea, eso es un lugar que no es un lugar en lo que no me tiembla el pulso. Entonces voy y estoy al lado de la persona que está pasando el peor momento y me quedo, bueno, sé qué decir todo. Esto que está diciendo Marina es muy importante porque hay gente que de verdad no sabe tener conversaciones difíciles, no solamente en velorios, sino hay gente que tiene una situación y le da una cantidad de largas hasta que me explote en la cara, yo esto no lo voy a atajar. No, gente que por el contrario es como que va y afronta la situación. Total. ¿Quién está del otro lado? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien, Edu. ¿Y tú? Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Por bien. Suerte, muy bien. Bueno, me alegro. Un gusto hablar con ustedes. Cuéntame un poco de ti, Edu, ¿a qué te dedicas? Yo, ¿qué hago? Soy médico oncólogo. Escuchaba un poquito de la premisa ahí. Ah, tremendo. Sí, tremendo. Y fundamental lo que decían ahí, ¿no? Ver bien qué hay del otro lado para ver qué palabras usar y demás. Total. Claro, o sea, siendo oncólogo, tuviste que generar un máster en conversaciones difíciles. Claro, y ya hace un tiempito que lo hago y obviamente el cambio es radical y uno ve otras cosas con la experiencia, pero no deja de ser algo difícil. Y claro. Fuiste aprendiendo también, me imagino, haciéndolo, porque digo, vos te especializaste en algo médico, no te especializaste en emociones quizás o en, claro, en cómo hablar o cómo tratar la parte psicológica. Por ahí sí, decime. Pero no, aprendiste mucho, totalmente, me imagino. Sí, sí, un montón. A ver, antes de hacer esto yo hice otra especialidad también, que también me dio como un basal, pero es el día a día y aprendes todos los días y cómo comunicar, qué decir, cuándo, qué palabras usar, ver a la familia, al paciente, claro, es algo complejo. Creo que después todo lo que mencionaron, a mí me cuesta toda esa lista. Okay. Creo que mi trabajo, por suerte, es lo que menos me cuesta hoy en día, pero fue práctica, ¿no? No deja de afectarme, pero bueno. Claro, pero qué loco eso, ¿no? O sea, como que desarrollaste la conversación más difícil que creo yo que puede... Porque si todas las personas que estamos escuchando este programa nos ponemos a pensar cuál es la peor noticia que uno puede recibir, además de la muerte, es esa. Sí, de la muerte de alguien, es esa. Entonces tienes como el máster en la más difícil de todas, pero el resto te cuesta. Tiene una connotación muy muy pesada, ¿no? El diagnóstico. Claro. Por suerte hay muchas situaciones en las cuales... son buenas noticias, es cierto, sí, pero el camino hacia la buena noticia también es muy difícil. Es muy difícil el paciente que, claro, se ha curado y queda en control y está como, entra como en un loop permanente de esperar que algo malo vuelva a pasar. Entonces, claro, esa parte también es muy compleja. ¿Y cómo haces cuando te vas a tu casa? ¿Cómo es ese momento? ¿Te quedas pensando? No sé. Sí, mucho. Desde que soy padre eso como que se potencia y me afecta muchísimo más porque veo un papá, un hermano, una mamá, un alguien más allá del paciente. Y, sí. Pero bueno, trato de refugiarme en los afectos, en lo cotidiano y valorar esto, ¿no? De estar saludables y nada. No, amigo. Poder seguir para adelante. Y además valorar algo, que es que tú estás haciendo el laburo que se necesita para salir de esa. Total. O sea, para mí tu escudo tiene que ser ese, como yo estoy dándolo todo para que esta gente tenga una oportunidad de vivir bien. Sí, y en el contexto público es muy adverso muchas veces, sí, por el tema de accesos a los tratamientos, los tiempos. ¿Dónde trabajas, Eduardo? Si se puede saber. En el hospital público. Sí, en el hospital Santo Yani. Bien, muy bien. En Santo Yani, muy bien. Un saludo a todos los médicos del Santo Yani, que lo dan absolutamente todo. Ahí nosotros pasamos por una cirugía también con mi primo y la verdad que nos atendieron increíble. O sea, todo lo que es la salud pública en este país, lo que hacen es maravilloso para tantas personas que... Salvaron un amigo. No nos alcanza para... Gracias, amigo, por todo. Yo estoy saliendo a la guerra. Bien. Así que muchas gracias. Ahí está Wally, nuestro operador. Sí, estuvo muy mal, así que nada, muchas gracias. ¿Qué pasó con un amigo tuyo, Wally? Un amigo, sí, tuvo ahí una cosa gástrica y bueno, ahí lo trataron muy bien. Salvador de Santo Yani. Capos. Bueno, ¿viste, Eduardo? Muy hermoso. Bueno, equilibramos la balanza. Un montón, eso compensa muchísimo. Claro. Encanta. Edu, muchas gracias, gracias por llamarnos. Gracias a ustedes. Un abrazo inmenso. Chao, mi amor. Ay, me pone contenta que podamos darle un poquito de un mimito a los médicos que tanto nos dan a nosotros. Estamos hablando de conversaciones difíciles. Hola. Conversación difícil la tuve yo hace 2 días. Tuve que decirle a mi hija que no pude ir a verla porque yo estuve en Venezuela y tuve que regresar acá a Argentina. No, durísimo. ¡Ay, Dios! Esto es una conversación muy difícil. Claro, él fue a Venezuela a visitar a su familia, se devolvió para Argentina, vio a su hija en esos días, y ahora la hija le vuelve a preguntar, tipo, ¿y cuándo vienes? No, ya me fui otra vez del país. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, mi vida! Te mando un abrazo. Pobrecita inmenso, Sani. Dios. Y él también. ¡Qué feo! ¡Ay, a ver! ¿Quién está del otro lado? ¡Hola! ¡Hello, hello, Nenurrias! ¡Nenurrios! Conversaciones difíciles con tu hijo de 10 años que se está empezando a descubrir y se le está parando el pepito. Pregunta por qué. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Che, no, posta. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Ay, qué situación! Esa es una conversación difícil. No, claro. Es que descubrir el propio cuerpo, claro. Hay un montón de conversaciones difíciles en la vida. Por eso es muy importante desarrollar la empatía. Y es re ilustrativo. O sea, a mí me hubiese gustado que ilustrativo. Claro, porque quiero decir, cuando yo era chica... Me hubiese gustado que alguno de mis padres me explicara algo. Ah, porque además tú tienes padres mayores. Claro. Tuviste para tu papá y tu mamá... Grandes. Grandes. Y tírame un centro. Tírame un centro, que no sé por dónde va la cosa. Yo tampoco pregunté mucho, pero... Bueno, claro. ¿No? Es esa educación sexual de chica. Sí, amigos, sí. Está Yami, la del otro lado. Hola, Yami, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Bien, mi vida, ¿y tú? Bien, muy bien. Llegando a dar clases, así que tengo un par de minutitos ahí para hablar con ustedes. Ah, espectacular, dale, mi cielo. Pero primero, ¿clase de qué? Clase de pole dance. ¡Oh! ¡Ay, amo! ¡Me encanta! ¿Cuántas me encanta. Alumnas tenés? ¿Cuántas alumnas? Uh-huh. Y ahora donde doy clase ahora tengo 6. Mm. Ok, espectacular. ¿Y cuáles son tus conversaciones difíciles? ¿O cuál fue tu última conversación difícil? Y mira, vengo teniendo una hace un par de años, te diría, con mi madre. Sí, yo tengo un vínculo con mi mamá muy de pegota, de toda la vida, muy okay. amiga, más que madre e hija. Mira, lo entiendo. Claro, obviamente, mi disponibilidad cuando tenía 20 años no es la misma ahora que tengo casi 35, una familia, un hijo. Claro. Y las conversaciones son, no tengo la disponibilidad que vos necesitás de mí 24/7, básicamente. Entonces, tremendo. Quizás, error mío, en el pasado, donde yo quizás era la oreja y todo lo que necesitaba mi hija como sostén, pero hoy no lo puedo hacer, básicamente porque tengo un trabajo, una familia y una vida social bastante activa. Y mi mamá claro. se frustra mucho, se enoja, lo trata como si fuese un desamor. No es desamor, sino que simplemente no puedo estar para ella porque o estoy trabajando, estoy con mi familia, o estoy con mis amigos. Y por más que yo se lo trato de explicar, ella no lo entiende. Ay, es que es muy difícil, claro, y además... ¿Sientes algo de culpa o no? Obvio, 100%. Claro, yo te entiendo 100%. Porque te escucho y a mí me pasa lo mismo con mi familia en general. O sea, como que empezar a ocuparme en la vida adulta de otras cosas y restarle tiempo a tu familia. Incluso hasta de una llamada. O sea, ver que te llaman y no poder contestarle. ¿Qué pasó hoy? No la pude atender. No la pudiste atender y te pasa. ¿Y en ninguna de las conversaciones que tuviste con ella sentiste que hubo algo de entendimiento? Por momentos sí, okay. pero siempre viene el pase de factura. Oh. Es como que, por ejemplo, ayer me llamó y no la pude atender, me dice, no, todo bien, hija, cuando puedas me llamas. Y al día siguiente, ay, pasa que viste, cuando yo te llamo vos no estás nunca. ¡Ay, ajá. Dios! Pasa siempre. Entonces, igual eso. Sí, no, es dificilísimo, pero bueno, es como que no sé si resignarme y decir, ella va a ser así y yo no hacerme cargo de eso. Y no, yo cada tanto le remarco, trata a mami de no decirme que está sola todo el tiempo, porque a mí me pone mal, le digo, ¿viste? Claro. Y es algo de lo que se tiene que hacer cargo ella, en realidad. Bueno, no, yo tengo vos, dos hermanos, ¿vos tenés hermanos? Sí, tengo un hermano más grande, pero no es la misma, no es el mismo vínculo. Ah, claro. Ella a mí me exige mucho más de lo que le exige a mi hermano, esa es la realidad. Es tremendo eso, ¿eh? Es tremendo sí, eso. La hija mujer sí. con el hijo varón y la mamá es terrible. No, y además, sobre todo cuando tejiste un vínculo, como dices tú, de ser muy amigas. Claro. Ay, bueno, ojalá que antes yo tenía un montón de tiempo para ella y hacíamos de todo juntas, porque claro, por ahí mi disponibilidad era otra, pero hoy por hoy no puedo tener. Y claro. más allá de eso, que obviamente entiendo que te entiendo absolutamente, pero ¿no tienes como espacios donde compartan solamente ustedes dos? ¿No crees que puedes llegar a encontrar un espacio que sea solo de ustedes dos, de un café, de que sea para ustedes dos nada más? Es que los tenemos. Sí, la los tienes, sí los tienes, claro. El tema es que, claro, antes la veía mucho más seguido, vivíamos mucho más cerca, yo quizás no estaba en pareja, entonces obviamente esa disponibilidad era otra. Claro. Y ella siente mucho esa falta. ¿Está solita tu mami? Sí, está sola. Claro. Entonces, claro. Al no haber hecho otros vínculos más allá de quizás la familia o sus hijos, es difícil porque no tiene una red de contención más allá de... Claro, hijos, total. Bueno, para que no te sientas tan sola, quiero decirte que vivimos lo mismo, ¿eh? Yo de este lado. Ay, y bueno, seguramente a un montón de gente también. Sí, obvio. Como que a mí, por lo menos, esa sensación de decir, bueno, es lo normal un poco cambiar los roles a claro. cierta edad. Me parece que cuando pienso en esas cosas, como que aflojo un poco. Y bueno, que es un poco la sensación de pesadez. El ciclo natural de la vida de que empezamos a ser proveedores de nuestros padres hasta a nivel emocional. Totalmente. Sí. Entonces, ellos tampoco tienen tanto más que pensar que claro. estar disponible o pensando en qué está Marina, dónde está, qué está haciendo, por qué no me contesta. Exactamente. Y bueno, hay que bancarla, pero banquémoslo juntos. Y sí, mi reina. Totalmente, bueno, mi amor. Acá gracias, Yami, por llamarnos. Chicas, besos inmensos. Te mando un besote. Chao. A mi vida. Amigos, estamos hablando de conversaciones difíciles. ¿Cuáles son esas conversaciones que un poco te pusieron nervioso o nerviosa, que te dio frío en el estómago encararlas? Como, bueno, ¿y ahora? ¿Cuáles son las palabras correctas? También eso, ¿no? Como elegir en tu cabeza. Tengo que elegir muy bien las palabras para que esta conversación salga bien. 1168-61-1043. Hola. Soy homosexual y decirle a mi viejo, soy gay. Fue como, no sé, se me heló la sangre luego de decírselo. No sabía si mi viejo me iba a pegar una cachetada, uf. si me iba a decir sos una mierda. Creo que fue lo más difícil que dije en mi vida. Uy, mi cielo, recontra estoy para que charlemos. Si estás para llamarnos, 4775-6688. Ah, que está laburando, están diciendo. Ah, oh, qué lástima, porque quieren saber qué pasó, porque evidentemente la conversación existió. Y porque esta charla le sirve a mucha gente. Claro, quiero su saber. Su testimonio le sirve a mucha gente. Por lo menos, Male, si puede que cuente que cómo claro, le fue. ¿Salió bien o salió mal? Claro. ¿Cómo respondió el padre finalmente? Es importante eso. Qué loco cuando somos criados como desde este lugar. De miedo a los padres en figura de autoridad. Uh-huh. Y la confianza se nos desdibuja, ¿no? Porque en definitiva no es una tarea fácil. Pero criar a los chicos con la confianza de venir a decirte cualquier cosa, para mí es clave. Para mí también. Para mí es clave. O sea, pensar que cualquier cosa que me esté sucediendo, mi mamá, mi papá, es mi lugar seguro. Totalmente. Porque hay algo ahí de su miedo que evidentemente lo relaciona con alguna otra situación que haya visto claro. En otros, con su padre. Referencias, claro. Maneras de pensar, maneras de expresarse frente a esa situación. Maneras de juzgar. También. Porque también. Ahí es cuando vas a sentir el dedo acusador. Tal cual, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Mi mamá y yo, que también somos muy, muy amigas, somos muy de chismear, ¿no? Somos muy, muy de chachisme, muy de chachisme. Además, es la persona de más confianza de mi mamá, vida. Mi mamá, me llamo Scarlett Teresa. Claro, te puedes imaginar que la cantidad de chisme que yo hablo con mi mamá. Y el otro día hablábamos de una situación en particular y en algún momento las dos nos quedamos calladas y dijimos, tipo, pará. Estamos juzgando fuertísimo. ¿Ah? No tenemos ni idea porque nunca nos pasó algo ni remotamente parecido. Entonces no podemos saber, porque la realidad no es solo la nuestra y nuestro cristal no. Con el que vemos las cosas. Entonces totalmente. Ahí como que nos dijimos, ay, qué vergüenza. Somos dos brujas. Le estaban ardiendo las orejas a esa persona. Tremendo, tremendo. Conversaciones difíciles, amigos. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¡Aló! ¿Todo bien, Juli? ¿Y tú? Bien, acá andamos. Acá haciendo un poco de relax, bañando a mi hijo más chiquito. Ah, muy bien, me encanta. ¿Hijo más chiquito de qué edad? 6 meses. Está relajado acá mirándome desde la bañera. No, muy bebito. Sí, pero bueno, no era el momento para decir conversaciones incómodas que tuvimos hace poco con un amigo. A ver. Y la verdad que fue bastante fea. Uy. Porque el chabón tiene muy mal aliento. ¡Oh! ¡Ay, amigo, tremendo! No, pero... ¡No, qué espectacular! O sea, No solamente eso, sino que nos ha pasado a la mañana. Es asqueroso lo que voy a decir, pero se le armaba el arroz en los dientes. No. Te lo juro, no, o sea, era incómodo por el hecho de que nosotros cuando tomábamos mate, o él quería tomar mate, nosotros no podíamos, no, mirá, estoy medio congestionado. No, me siento mal del estómago. O sea, ese nivel de no querer compartir el mate con él por asco. Exactamente. Sí. ¡Ay, amigo, tremendo! Imagínate, hemos jugado a la pelota, terminamos de jugar a la pelota y cuando le tocaba tomar a él, el resto no lo tocaba. Claro. O sea, yo no tocaba. Bueno, no, chicos, igual son los mejores oyentes del planeta porque estamos hablando de conversaciones difíciles, nosotras re profundas. Estas son el tipo de conversaciones que estamos buscando. Hay que ser guapo para tener esta conversación. Claro. Yo te felicito. Escuchá. Ay, ¿qué onda? Eso, quiero saber cómo fue la conversación. ¿Te acordás más o menos? Sí, el tema fue. Decirle, che, Aus, la mejor con vos, sabes que te queremos, te amamos, sos un grosso todo, pero bueno, queremos decirte que la verdad que nos incomoda el alimento que tenés, pero te juro que fue bastante fulero. ¿Y qué te contestó? No, amigo, es durísimo. Y se quedó blanco, o sea, la cara de él fue como decir, ¿me están jodiendo? Le viste la sonrisa y no sabes que... ¡Ay, de esperar el chiste! ¡Ay, no, te juro que me mata! Me imagino a ellos, tipo, ¿querés un chicle? ¡Ay, no! No, pero comete un chiclecito. ¡Pero comete, está bueno este, es importado! era para darle pasto, o sea, para limpiarlo, purgarlo como los animales. ¡Ay, te daban ganas de agarrar un cepillo y darle! Escúchame. Claro. Cuando finalmente ustedes no se ríen, ¿qué responde él? Cuestión que después él lo asumió, dijo que sí, que bueno, nada, cuestión que ya hace tiempo le había pasado con una chica con la que estaba saliendo, se lo dijo, y como que se lo digamos nosotros, le dolió, pero bueno, asumió la responsabilidad y bueno, cada tanto se lava los dientes, igual no compartí más con él. ¿Cada tanto se lava los dientes, hijo de Dios? Vaya. En el sentido de que cuando se junta con nosotros, viene y dice, muchachos, mire que me lavé los dientes. No. Igual esto pasa entre los hombres. Entre mujeres no hacemos esto y no podríamos tampoco, siento. Como que ellos llegaron hasta a un humor. No. Para mí recontra tendrías que hacerlo. O sea, además, hay personas que necesitan después. O sea, no es que te cepilles los dientes. En el estadio en el que estás, tienes que ir a hacerte ver. Yo no me animo, por eso te lo estoy diciendo. Yo no podría igual, jamás decírtelo a mí. Igual lo que acaban de decir del tema del hombre, sí, el hombre es asqueroso. Inclusive, yo tengo un primo, no voy a decir el nombre porque tengo muy contado con los dedos. Y mi vieja, o sea, se bañó en casa y mi vieja una vuelta con el palo. Le sacó el calzoncillo que había dejado y lo tiró fuera porque era un asco. ¡Ay, no, chicos, bañense! No, chicos, no. ¡Aténse, por favor! ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo tenía una amiga... Te escucho. Que tenía mal aliento y en la época del COVID estuvo buenísimo porque usaba siempre barbijo. ¡Claro, ¿entendés? Claro! Era bárbaro. Escúchame, pero nos dijiste. El COVID. Sí, dijiste que no se juntaron más con él. ¿Fue por esto? No, o sea, nos seguimos juntando. O sea, se lo dijimos, le pareció incómodo y nos seguimos juntando. Ah, ok, y él se lava los dientes. O sea, porque es amigo, es dentro del grupo. El tema es que, bueno, no sabíamos cómo decírselo porque llegó un punto donde ya. Pero mejor. Entonces, sí, entonces, y la situación mejoró efectivamente, o sea, o más o menos. Siempre estamos igual en el tema que, bueno, nos queda la idea de que él todavía sigue teniendo... Claro. Como te decía, también es que te queda la idea de eso. Uno se queda como con esa imagen de la persona y es muy difícil blanquear la valga, el guiño, ¿no? ¿Y la conversación la tuviste vos solo o los demás también? No, éramos dos. A vos y a alguien más que se animaron, sí, sí. Porque también había que animarse. A decírselo. Sí, el otro después cuando terminó la charla me hizo sos un hijo de puta. Ah, vos no, fuiste medio al frente. Yo soy uno de los que va al frente, me dice las cosas. ¿Qué? Para mí eres un gran tipo. Uno tiene que tener una persona así que le diga las cosas. Porque hay gente que de verdad no se da cuenta. Totalmente. Yo te quiero de amigo. Olvídate. Fue hermoso. No, fue hermoso. Fue una situación muy, muy rara. No, es excelente. Muy pero rando. Bueno. O sea, a tal punto de que fuera de joda, o sea, no quiero siempre hablar sobre lo mismo, pero nos ha pasado de ponerse, salíamos a bailar y, che, boludo, vamos a encarar a aquella, qué sé yo, esto que lo otro, pero estoy hablando de una amistad hace años. Claro. Y el loco te hablaba, se te acercaba, te decía las cosas con un boliche y no se escucha. Claro. Y la verdad que no. Anda vos ahora. No. Anda vos solo, ¿entendés? Que no quiero que me relacionen con... No. Ay, no. No, mi vida, bueno. Pero bueno, todavía sigue la amistad, así que Agustín, vamos. Todavía te queremos. Una verdadera amistad, esa es la verdadera amistad. Esa es la verdadera amistad, lograron que el hombre se cepillara los dientes, así que le hicieron un bien. Así que les mandamos un abrazo a ti y a tus amigos. Buenas noches, que tengan una... Chao, mi amor. Chao, querido. Chao. Ay, chicos. Claro, ¿cómo le dices tú a tu amigo que tiene mal aliento? No, decir que tenés un verde en el diente. Vos, Ani es la persona... Ay, yo lo digo, chicos. Ani me dice siempre. Me dice, amigo, dos veces me dijiste, veces, no sé. Sí. Amiga, escúchame. Bueno, aparte trabajamos con nuestra imagen. Más vale. Yo tengo un diente acá, un verde acá me mato. Diego me dejó durante todo un programa con un verde. No, yo lo... Todo un programa entero, eso, ¿entendés? ¿Cómo te hacen eso? Yo tengo una cantidad de dientes tremenda, además. ¿Entiendes la dentadura de Anaís? Claro. No. Y me dejó con un verde en el diente durante todo un programa. Pero hay gente que le da vergüenza decirlo. Hay gente que le da vergüenza. Como decirle, che, tenés un verde en el diente. Mira, cuando yo era de adolescente, pasando como a la primera adultez, ¿no? Como okay. 19 años, 18, 19 años, a veces me pasaba todo el día fuera de mi casa. Yo salía a las 5:45 de mi casa para ir a la universidad. Sí. Y igual de veces volví a mi casa a las 7, 8 de la noche. Uf. En Caracas. Yo vivía en otro pueblo. Y durante el día yo iba de un lado para el otro y siempre me volvía a colocar desodorante. Y en una época era como que me daba vergüenza. Si iba por la calle, no sé qué, que alguien me viera echándome desodorante. Hasta que concienticé, ¿vergüenza da oler mal? Claro. Me pongo el desodorante sin problema. Si me ven, pero me ven. Escuchame. Sin problema, porque vergüenza da apestar. Apestar. Y para total. Mí, seamos buenos, para mí este es un nuevo ítem del perfil del Olvidator. El Olvidator avisa si tienes verde en el diente y si apestas. Totalmente. El Olvidator te avisa y es buen amigo. Que apestes de cualquier parte del cuerpo, puede ser axilas o aliento, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué dice César? Hola, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chica? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Me alegra, estamos hablando de conversaciones difíciles, César. ¿Cuál es la tuya? Sí, una conversación que tuve con mi hijo mayor. Yo me negaba a ver o a asumir de que él fuera gay. Okay. nunca lo habíamos conversado, pero habían señales. Okay. Y nosotros estábamos en Venezuela para ese momento y él se venía para Argentina. Okay. Y antes de que se fuera, yo tenía que tener esa conversación. Claro, y tú en ese momento como que lo presentías, como que dijiste... Sí, había... cuando tengo señales... Óyeme, César, de casualidad, ¿tienes el altavoz puesto? No. Ah, perfecto, listo. Te seguimos escuchando, entonces. Yo notaba algunas cosas que me indicaban eso, pero... no es que yo le tenga aversión a los homosexuales, uh-huh. sino que me dolía, porque yo, tú conociendo también la sociedad venezolana, sí. que los fueran a maltratar. Claro. Para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, Venezuela es un país muy machista, es un país bastante chapado a la antigua, y donde, por lo menos hasta la época en la que yo viví, hace 9 años, era un lugar donde era muy castigado el homosexual. Era muy, muy castigado socialmente, incluso maltratado en muchas ocasiones físicamente por sus compañeros. O sea, era bastante hostil, así que... ¿Difícil caminar en la calle de la mano un hombre con...? Ah, no. Hasta donde yo me fui, eso no estaba naturalizado. Nunca lo viste. Muy poco. Entonces, César. Bueno, entonces... Un día me lo llevé en el auto, yo vivía en Morón, cerca de Tucacla, y nos sentamos a orilla de playa y tuvimos la conversación donde yo le decía, mira, a mí me parece que tú, pero no me salían las palabras, es difícil. Uy, amigo, tremendo lo que hiciste igual, ¿eh? Entonces, bueno, nos sinceramos y sí, lloramos. Hicimos otro mal ahí llorando, pero más allá de eso, le quise hacer ver que bueno, él fue mi primer gran amor después de su mamá. Y le mostré mi preocupación. Mire, yo lo que no quiero es que tú estés pasándolo mal, yo te acepto tal cual eres. Lo que sí me importa es que esto no sea un obstáculo para ti, sino que más bien hagas y cumplas lo que quieras hacer en tu vida, por esa misma situación que Venezuela. Entonces, fue bastante difícil afrontar toda esa situación. Uy, César, lo que nos estás contando es maravilloso, porque nosotros hemos tenido testimonios aquí al aire del otro lado, ¿no? Siempre de la persona que quiere salir del closet y cómo lo habla con los padres. Y la realidad es que tener la campana del padre es súper valioso, ¿no? Y además demuestra como un acto de amor tremendo tuyo de decir, yo voy a ir y voy a afrontar esta conversación desde este lugar, desde el amor, no desde el juicio, ni desde culparlo de nada, entendiendo... el contexto en el que vivías. O sea, eras un tipo bastante adelantado para tu época y bastante tomado por el amor que tienes hacia tu hijo. Y siento que lo que hiciste es tremendo. La relación de ustedes a partir de ese momento cambió. Mejoró. Sí, ¿verdad? Mejoró. Como que se estrechó mucho más. Sí. Porque yo sentía, después de la conversación, yo empecé a ver cosas que no veía cuando antes de la conversación. Como que él se soltó, se naturalizó, en el sentido de que tenía poses cuando andaba conmigo. Claro. Ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí, obvio, como totalmente. Aparentando como para no herirme. Y de verdad que no es el hecho de la homosexualidad, sino es el hecho del contexto. De que las personas... A veces dicen cosas que no, sin conocimiento y... Claro, y mucho más en Venezuela, en el lugar donde vivías. Pobre. Óyeme, y después de eso, él se vino para acá, para Argentina, ¿y tú también? Sí, yo estoy en Argentina desde 2019, él se vino meses antes, y ahora está en Estados Unidos. Okay. Ah, ¿cómo viaja? Sí. Espectacular. ¿Y estás sí. contento? ¿Tú estás contento? Totalmente no, porque está lejos. Claro. Ah, pero estoy solo porque está lejos. Pero está viviendo su libertad. Está justo en ciudades muy gay friendly, se podría decir, ¿no? Sí, está. Está bien, está estable. Eso me da mucha tranquilidad. Me alegra que esté cumpliendo su sueño. ¿Ya te presentó a alguien? Por teléfono. Ah, por teléfono. ¿Y qué tal? ¿Y cómo te sentiste? Raro, ¿no? Y está bien que lo cuentes, y está bien que lo que te pasa es lo que te pasa. O sea, por eso te digo que es interesante también escuchar la otra campana. Pero raro en el sentido de que cuando los veía los dos en la videollamada, no me importó nada, sino que él estuviera feliz. No, te quiero mucho, porque además tenemos que pensar, o sea, para mí es muy importante lo que él nos está contando, porque nosotros, los latinoamericanos y el mundo entero, pero siento que Latinoamérica estamos todos atravesados por conceptos machistas. Y dependiendo de la generación, es muy difícil ir rompiendo esos prejuicios. Y que tú tengas esa capacidad y que hayas tenido ese proceso y que puedas hoy contarlo con nosotros al aire, amigo, es increíble. O sea, de verdad te felicito. Te felicito y me llena de cariño escucharte. Así que no me puedo imaginar cómo se siente ese hijo de feliz con el padre que tiene. Cuando le cuente, porque nos hablamos todos los días, cuando le cuente esto contale. ¿Le quieres decir algo por acá y después mostrarle el recorte? Que lo amo mucho. Ay, César, me encantó. Te mandamos un abrazo inmenso. La conversación empezó alrededor de las 19:44, si después lo quieres buscar en YouTube para mandárselo. Y nada, te mandamos un abrazo inmenso. Igual para ustedes. Chao, querido. El papá de la son unas personas que descargan de nuestros hombros peso durante, por lo menos yo cuando voy de regreso a la casa ya después del trabajo me deslastro de muchas cosas escuchándolo y les aprecio. Ay, te queremos. Gracias, César. Qué linda la radio. Abrazos, mi amor. Chao, querido. Chao. Chao, César. Placer. Placer inmenso, ¿eh? Inmenso. Me hubiese encantado que estuviese Dieguito en esta charla. Sí, me hubiese total. Estado muy bueno que Dieguito escuchara también esta charla. Sí, me hubiese encantado. Yo pensé en él muchas veces. Sí, porque él tendría preguntas muy atinadas. Sí, tiene su experiencia también. Por eso, por su experiencia personal respecto. Amigos, estamos hablando de conversaciones difíciles y esto nos ha llevado a lugares hermosos, lugares graciosos. Fuimos, vinimos. Vamos, venimos. No es jajaje, jiji. Claro, un sube y baja de emociones. Ahora, ¿a quién tenemos del otro lado? Todo puede pasar. A Clarita. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, bien, mi amor, ¿y tú? Muy bien. ¿Por dónde nos vas a llevar? ¿Cuál ha sido tu conversación difícil? Mi conversación difícil fue que en realidad yo no se las dije, se lo tuvo que decir mi psicóloga porque yo no podía. Okay. Que estaba transitando un trastorno de la conducta alimentaria a mis papás. Uy, tremendo, Clari. Sí, fue... Bueno, yo fui las que hace un tiempo les dije que estaba... Que mi psicóloga me había dejado... Bueno, me había dejado por esto. ¡No! ¡Peor! No me dejó. Me derivó. Ah, no es que me dejó, pero... Ah, ya recuerdo. Ajá, entonces, claro. O sea, primero... Para ti, como que todo el trayecto hasta llegar al diagnóstico ya de por sí era una batalla personal. Uy, sí, la pasé... La sigo pasando mal, pero la pasé muy, muy, muy, muy mal, muy mal. Claro. No, es que igual, por algo que me dicen mis profesionales, porque estoy como en un grupo. Ok. Es que, tipo, que nada, tuve suerte de darme cuenta como un poco rápido, ¿no? De detectarlo. Igual también lo detecté como, o sea, mutó de una cosa a otra, entonces como que ahí fue cuando lo detecté más. Okay. Pero nada, así que... ¿Y qué onda? O sea, a partir del momento en el que pudiste tener esa conversación en la cual tuvo que intervenir tu terapeuta con tus padres, ¿cómo fue el diálogo posterior tuyo con ellos? No, volvieron a mi casa, o sea, yo vivo como en casi la misma casa. Volvieron a mi casa y nada, les dije perdón, o sea, que tipo, no sé, realmente es como que sentía que los estaba... Que le estaba fallando. Sí, literal. Y todavía me da mucha culpa estar con esto, pero bueno, nada, o sea, claro. Es algo que tengo que transitar y nada, o sea, recuperar mi idea, claro, que es lo que espero. ¿Y qué te dijeron ellos? No, que nada, que me iban a apoyar en lo que necesite, que si necesitaba, no sé, porque la verdad que las terapias salen muy caras, que si necesitaba algo, que ellos iban a estar ahí para ayudarme. Nada, o sea, simplemente ahora es que ellos sepan, ya es otra cosa. También mis hermanos saben. Hay varios que escuchan la radio, pero no sé, capaz me están escuchando. ¿Y puedo preguntar por sí. qué no te animabas? ¿Qué sentías en ese momento de decir, che, le tengo que comunicar esto a mis viejos? ¿Qué era lo que te estaba frenando? ¿Qué sensaciones? Me daba mucha vergüenza. Sentía que también era que era una carga, no sé, es como que, no sé si ninguno tiene hijos, me parece. Pero es como traerle un problema a tus padres. Ay, sí. Claro. En realidad es algo que no les estoy llevando, pero es una preocupación más. Claro. Y la verdad que yo siempre fui alguien que no quise nunca preocupar a nadie. Entonces claro. Es como que hacer esto era, te estoy matando, ¿entendés? Claro. Porque afecta a mi salud. O sea, claro, realmente total. Afecta a mi salud, es no, como sí. que me puedo morir por esto, ¿entendés? Obvio, claro, pero igual. Pero nada, por suerte, lo agarré rápido, qué sé yo. Sí. Pero nada, desde a poquito. Pero además de eso, tienes que pensar, porque yo entiendo perfectamente lo que dices, y esa culpa de no estorbar, ¿no? Uno no quiere estorbar, uno no quiere ser peso, uno no quiere ser preocupación, uno quiere ser alivio, uno quiere ser proveedor, uno quiere ser como un montón de cosas. Y no quieres cambiar la dinámica de tu casa ni de tu familia. Pero la realidad es que por suerte tienes un entorno en quien tú te puedas apoyar ahora, porque tú lo necesitas. O sea, es como tener esa conciencia de que no solamente lo necesitas, sino que lo mereces también. Sí. Chale. Bueno, lo primero que me dijo mi nutricionista, la primera sesión que tuve con ella, porque tengo semanales, es que tipo, no puede ser, me retó, o sea, la primera vez como que me retó porque yo no tenía ningún apoyo, ¿entendés? Porque claro. Nadie de mi entorno sabía. Claro. Como que yo no podía, contar con nadie y claro. Como que justo eso, a pesar de que cueste tanto decirlo, realmente es un alivio más, o sea, si alguien está pasando por esto, te juro que parece mentira, pero realmente es un alivio que tu familia sepa, que tus amigos sepan que simplemente que sepan es algo. O sea, no van a hacer nada porque es algo que vos tenés que hacer y que vos tenés que luchar o sea, y es muy a poco, es un proceso, es largo, no es... Es muy loco. Es muy loco espiral, porque... O sea, es un quilombo, pero bueno. Y es muy difícil porque a veces la gente que tienes alrededor tampoco es que tenga mucho para hacer. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia. Y es una enfermedad que me la diagnosticaron muy de chiquita. Yo tenía 15 años cuando me la diagnosticaron. Y en Venezuela sigue existiendo muy poca información al respecto, pero en ese momento existía todavía menos. Y mi familia estaba como negada a creer que yo tuviese fibromialgia. Entonces, por muchos años fue una enfermedad ocultada, como que no se hablaba de eso. Y yo me sentía mal y empezaban a seguir llevándome a médicos o a decirme como, bueno, échale 20 que te vas a sentir bien. Entonces yo pasé por mucho tiempo como en silencio con padeciéndolo. Y cuando ya llegué un poco más a la adultez y pude decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, me voy a hacer cargo yo, y poder conversarlo de esa manera con la familia, como yo tengo esto, lo sé y lo voy a manejar yo, lo único que necesito es poder expresártelo. Claro. Poder decírtelo, poder comunicarlo y no sentirme mal por estar ocultándolo. Y me cambió eso me cambió la vida. Me pasó que mucha gente como que no entendía que... O sea, si bien que por las películas o lo que sea, vos sabés qué es la bulimia, qué es la anorexia, todo, y hay miles de trastornos alimentarios más, pero bueno, entre esos, como que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer para el otro, no sabe bien exactamente lo que es, y nada, como que tuve que explicar mucho, mira, me pasa esto, hago esto. Claro. O sea, todo, ¿entendés? Claro, pero a veces es eso, es simplemente comunicarlo, ¿no? Sí. Claro. Esperando que el otro haga algo más. Eso. Si no, solamente que tengo que poder sepa, decirlo. Claro, en qué situación estás vos. Y eso creo que también se te va a ver reflejado en comunicar otras cosas, más pequeñas, ¿viste? Me parece fundamental eso, como que tu entorno... A ver, no vivimos aislados cada uno en una selva y otro, ¿no? O sea, no, vivimos en una comunidad, somos un colectivo de personas, en una familia, un grupo de amigos. O sea, por algo hacemos hacemos siempre grupos. Grupos. Entonces, digo, si esos grupos no saben lo que te está pasando, sí, se vuelve todo un poco más difícil. Bueno, creo que ahí está el detalle, ¿no? Te entiendo y te abrazo porque es difícil. Hoy estás mejor que cuando lo comunicaste. ¿Cómo te sientes hoy? Sí, sí, sí. Hoy estoy mejor. O sea, tengo mis momentos. Pero, o sea, fue hace exactamente un año que me di cuenta que me pasaba esto. Ay, o sea, bastante cerquita. Pero, no sé. Pero mi vida, te estás ocupando. Y eso es lo que es realmente importante. Sí. Te estás ocupando, sí, estás yendo todas las semanas a tu Nutri, estás haciendo terapia, le comunicaste a tu familia y para mí estás dando pasos agigantados. Y llamaste a la radio para contarlo también. Para además dar un testimonio que le sirve a una persona que capaz está atravesando lo mismo y no se anima a contarlo y no se anima a buscar ayuda. A mí me pasó que cuando dije tengo esto, no sabía dónde buscar. O sea, no entendía dónde buscar. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por esto? ¿Cuál es el primer lugar al que acudirías? Si te hubiesen, o sea, si pudieras volver al pasado. Pero no quiere decir que no sea lo mismo. Ah, no te escucho, me parece. No me escucho. Te decía como que si una persona nos está escuchando como para ya cerrar la charla, ¿a dónde le dices que vaya? Una persona que te está escuchando en este momento y no sabe a dónde ir. Que hable primero con un familiar, que hable con un terapeuta, ¿con quién? Sí, con un terapeuta, con... siempre el terapeuta va a saber si te tiene que derivar, si te contacta con un psiquiatra y si todo, o sea, un terapeuta. Perfecto. Muy perfecto, bien. Mi vida, hermoso charlar contigo, gracias por confiar en nosotras, un ratito. No, querida. Besos, hermosa, va a estar todo bien. Ay, chicos, me encantaron todas las charlas de hoy. Tremendas. Me encanta y agradezco tremendamente, siempre lo digo, cuando tenemos estas charlas que son un poco más serias, un poco más intensas, y le agradezco muchísimo a nuestra audiencia por confiar en nosotros, por confiar en Olvídate de Todo, por ser también espacio para que todos pongamos en común nuestras vivencias. Así que los queremos mucho. ¿Escuchamos canciones? Por favor, y aparte ella. Claro, este amigos. 24 de marzo estrena el aniversario de los 20 años de Hannah Montana. Estamos todos en esa. Miley Cyrus haciendo Secrets en Urbana Play 104.3. Son las 7:56 minutitos y hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Secrets, I wanna keep your secrets. Like sunlight in the shadows. Like footsteps in the grass. I want my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Hearts en Urbana Play 104.3, amigos. Y abrimos una nueva hora en Olvídate de Todo. Son las 8 de la noche. Una puntualidad, 8 de la noche, 23.1 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. A mi lado tengo a Marina Moroni. Y yo tengo a Anaís Castro. Claro, amiguitos. Y hasta las 10 de la noche tenemos un programón. Y hoy es jueves, aunque no parezca. Posta que hay algo raro en este jueves. Es medio miércoles, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Cómo? O ya un viernes, porque como mañana ya es Lollapalooza. A mí me pasa que no llegué preparada, entonces es como que yo sentía que todavía faltaba un montón. Claro, como que me faltó un día. Wow. Me faltó un día de preparación para Lollapalooza. Pero nosotros, amigos, los jueves tenemos Secretos con Identidad Reservada. Claro que sí, amigos. ¿Qué hacemos nosotros acá, Marina? ¿Qué hacemos con qué? Le cambiamos la voz a la gente. Le cambiamos el paso. Estoy oxidada con Secretos con Identidad Reservada. Le cambiamos la voz a la gente. No, no se va a notar que sos vos. Cambiamos tu identidad completamente. Ya directamente vos podés decir que te llamas de otra manera, que sos de otra ciudad. Que vives en otro país. Totalmente. Te armas tu propia historia. Entonces no se va a notar que sos vos. Podés contarle. Elige tu propia aventura, porque hoy vamos a hablar en Secretos con Identidad Reservada. Me robé algo sin querer. Robé sin querer. Bueno. ¿Nunca te pasó? Sí. No, robé sin querer, chicos. Yo siento que nos ha pasado a todos y es terrible. Pero la vivimos. A mí me pasó, lo vamos a vender como corresponde, me voy a inmolar por el equipo. ¡Esa! Sin tener la identidad reservada. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo estudiaba frente a un centro comercial donde había una panadería espectacular. En Venezuela las panaderías son toda una experiencia. No es únicamente un lugar donde compra pan y masitas, no. Es medio como un cafecito donde te puedes sentar, hay mesas. Normalmente es de portugueses que hacen el mejor pan del universo, los portugueses. Es más una confitería. Bien. Todas las panaderías allá son más o menos así. Okay. Y te daban en Venezuela en esa época unas tarjetas de material acrílico donde les escribían con un marcador, con un fibrón, que después esto se lo quitaban con alcohol, ¿no? O sea, tú ibas y decías, bueno, a mí me vas a dar dos pedazos de pizza margarita, me vas a dar un litro de leche y me va a llevar tres pan canillas. Y eso te lo daban independientemente, ¿no? Tipo, las tres pizzas, tanto. La leche, tanto. En tu cartón, que era de acrílico, ¿cierto? Ibas a la caja, lo pagabas después de comértelo. Te sentabas en la mesa, te lo comías y después pasabas y pagabas. Bueno, un día, una compañera de clases con otro amigo nuestro nos dicen, vamos, que nosotros hoy nuestra mamá nos dio más plata y los vamos a invitar a todos a comer en la panadería. Y nosotros, bueno, una maravilla total. Ellos fueron, agarraron dos tarjetas diferentes, fueron a pedir las pizzas para todos, anotaron esas pizzas en una de las tarjetas y en la otra pidieron solo un par de bebidas. Y cuando nos fuimos, estos dos sujetos que estaban tirando tipo las bandejas, tiraron en la basura la tarjeta que tenía escrita el precio de toda la comida y pagaron solamente las bebidas. No. Ay, pero nosotros no tenían un control nosotros de eso. Nosotros no teníamos ni idea. Pero los dueños, digo. No. Oh. Y cuando nosotros salimos de la panadería, esta gente se reía. Y cuando por fin nos convencimos, nos contaron de que habían robado al panadero. Ay, no. Y era como, a ver, venimos a esta panadería todos los días de la vida. Qué vergüenza. ¿Cómo vas a hacer esto? Pobre laburante, aparte. Robamos sin querer. Fuimos todos, porque no fueron solo ellos, yo comí. Vos de rebote, claro. Yo robé sin querer. Estaba en tu estómago. Claro. Y además no solo estaba en mi estómago, sino que yo no tuve el valor de ir y decir, esta gente está robando. Toma que te pago. No. ¿Te fuiste? Me fui. Huiste como una rata. Huí como una rata. Tenía 15 años y huí como una rata. Bueno, esto es lo que estamos buscando hoy en Secretos con Identidad Reservada. Llama ya en un ratito. Vamos con esto. 4775-6688. Si quieres mandar mensajes, 1168-61-1043. Quédate ahí dos minuticos que ya venimos con Secretos con Identidad Reservada. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Continúa Electrofans en Frávega. Hasta el miércoles 18, hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Lollapalooza Argentina 2026. Damn, I love you guys. You were amazing tonight. Mañana es el día.

Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Secretos con identidad reservada. Claro que sí, amigos. Llegó la hora de contar tu secreto. Pero con identidad reservada. ¿Qué quiere decir esto? Que te vamos a cuidar, te vamos a cambiar la voz, te vamos a cambiar el nombre. Y vas a poder echar ese chisme porque yo siento que lo tenemos todos. Robé algo sin querer. Te llevaste algo de la casa de alguien. ¡Oh! Y justo se cayó en tu cartera, pero qué lástima. Y decís, ya me da vergüenza devolverlo. Mira, yo siento que hay varias, valga la redundancia, variantes. Es decir, está, me dio vergüenza, me dio fiaca. Uh-huh. También como la chica que había llegado ya con el mate bajo el brazo y dijo, bueno. Después de eso, ¿qué haces? ¿Al día siguiente vas, compras y le das una propina extra como para lavar la culpa? ¿O te olvidas por completo? Ah, te olvidas. Depende. ¿Depende de qué? Depende. Tengo una amiga que mucha, o sea, justo me hace, esta sección me hace acordar mucho a una amiga que se roba, le he prestado zapatos. Okay. Los ha tenido como 4 años en su armario. Yo le decía, che, amiga, yo sé que te los presté hace un montón, pero por ahí justo ahora me vendrían bien. ¿Vos me lo podrás devolver? ¿Qué zapatos? No. No, igual me llevo bien, La estoy imitando porque habla así nada más. Me dice, ¿qué zapatos? Y le digo, los que te presté, ¿te acordás hace como 3 años? Y dice, no, yo no los tengo. Le digo, te juro que los tenés, porque no los tengo. Y yo sé que los tenés vos. Le digo, o sea, no pasa nada. No. Le digo, no pasa nada. Tranqui, solo devolvémelos. Solo dámelos porque los necesito. Y no, me dice, te juro que no. Al otro día, hola, no sabía que los tenía yo. Habla así, la estoy imitando. Yo podría ser esa amiga, así que no puedo decir nada. Y bueno, lo estuvo ahí. Yo tengo unos zapatos de mi amiga en mi closet desde que grabé Bolero Feliz. ¡Qué chorra! Terrible. Ahí la tenés. Chorroní. Y lo peor es que no los uso, sino que están ahí, pues están presos. Solo por eso. Total, mi amiga tampoco. Mi amiga nunca los usó. Ay, chicos, si ustedes son como nosotras y como la amiga de Marina, que se han robado cosas sin querer, nos pueden llamar ahora mismo al 47756688. Hoy, obviamente, vamos a tener nombres de ladrones famosos. Estuvieron así bien. Que tenemos a Bonnie de Bonnie and Clyde. Hola, Bonnie, ¿cómo estás? ¿Sos vos? ¿Sí, eres tú? Hola, ¿sí? Sí, mi amor, eres tú. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntamelo todo, mi vida, ¿qué pasó? Bueno, te cuento. Había ido al supermercado a comprar, pero hace un montón de años. Ok. Y resulta que cuando me pongo en la casa para pagar, bueno, empecé a poner todas mis cosas y qué sé yo, ¿viste? Bueno, entre eso puse carne, bueno, todo. Pagué todo y bueno, cargué todas las cosas, llego a mi casa, empiezo a descargar las cosas y me doy cuenta que tengo 2 bolsas de carne. No, ¿dos qué? Yo digo, la carne que yo ya había comprado más otra bolsa más de carne. ¡Ay! No puede ser, si yo no compré tanta carne. Y bueno, empecé a descargar. Y digo, no, esto no es mío. Bueno, miro la hora y ya eran más de la 1 cuando ya habían cerrado. Bueno, guardo la carne en la madera, me voy a la tarde, apenas abrí el mercado. Sí. Y digo, decime, no vino alguien desesperado a buscar. Tenía como esta bolsa de carne atrás y tenía como 2 kilos de milanesa. ¡Ay, tremendo! Y digo, no, esto no es mío, le digo, no vino nadie a reclamar. Bueno, me vuelvo otra vez a mi casa y digo, bueno, si alguien la quiere, ¿querés que te lo des a jugar? Digo, porque a lo mejor es un montón de carne esto. Dice, mira, nadie lo vino a reclamar. Así que llévatelo. Digo, no, ¿cómo me lo voy a llevar? Anda, llévatelo. Y bueno, me llevé la carne y comí de la teta todas las semanas. ¡No! ¡Tremendo! Decime si no era la carne más rica del mundo. ¿Viste? Cuando algo es gratis. Más o menos. ¡Deliciosa! ¡Claro! Pero fíjate que yo siento que justo ya se la comió con culpa. Ya se la comió con... ¡Claro! Sí, porque vos sabés lo que era, casi 2 kilos de milanesa. No, lo que yo había comprado. Pero para arriba. Oh. No, tremendo. Ay, me encantó el ladrido de perro con identidad reservada. Ah, ¿viste eso? Sí, sí, tengo 8 perros. Con autotune. Uy, tenía 8 perros. Podrías haber salido ayer en los récords ODT. Bueno, mi amor, gracias por tu secreto. Estás participando por un kilito de helado. Te mandamos un beso. Gracias. Chao, querida. Chao, mi amor. Y ya que ayer estamos hablando y recauchutando cosas de ayer, ayer hablamos de Malvavisco. ¿Sabes por qué le decían Malvavisco al sujeto que metieron preso en Chaco? Porque era malvado y visco. Exactamente, reina. Me apareció, no sé quién lo compartió. Y justo hoy nos está llamando. Hola, malvavisco. ¿Cómo estás? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Yo, yo? ¿Sí? ¿Eres hola. Tú? Hola. Ah, bueno. Voy a contar. ¿Qué pasó? Que yo cuando era chiquito. Sí. Bueno, sigo siendo chiquito. Pero cuando era todavía más chiquito, a los 3 años, me robé un peluche y como 3 legos. ¡No! Cuando llegué del jardín, eso fue del jardín, pero cuando llegué a la casa, mi padre me informaron un feo. ¡No! Que no te imaginas, que mi papá es alto y fuerte, musculoso. ¡Ah! Y entonces, él viene, me agarra de la mano y me dice ladrón. Me llevó en el carro a la comisaría. ¡Ay, a mí me hicieron lo mismo! ¡No, no! ¡A mí me hicieron lo mismo! A la comisaría. Y me interrogaron. Obviamente luego salí a casa, al día siguiente volví, pero es que yo estaba asustado, yo lloraba. ¡Pobre! Pero yo, o sea, fue una cosa arrecha. ¡Ay, chicos! Una infancia venezolana. ¿Qué iba a decir? ¿En Venezuela hacen eso de llevar a los nenes a la comisaría? Sí, mi amor, escúchame una cosa. A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo era muy chiquita y me robé de un supermercado un cubito para hacer sopa, ¿saben? Sí. El cubito sabor. O sea, para hacer un caldito, para hacerle sopa a mi mamá, porque estaba enferma. Y cuando se enteraron, nos llevaron a la comisaría. Mira, nos llevaron primero a la comisaría y después nos llevaron para el supermercado. Y le tuvimos que decir a la cajera, yo soy una ladrona. Ah. Y devolverlo. Así que, bueno, ¿viste? Eso pasa con los padres venezolanos, ¿viste? Algo así me pasó. Algo así. Me encantó. Mi amor, te mando un beso inmenso a ti, a tus papis. Igual ahí. Y estás participando por un kilo de helado. Ahora en un rato decimos quién ganó. Sí, te juro. Malvavisco. Te quiero. No, me encantó. Beso, mi amor. Chao. Secreto con identidad reservada, kids. Chicos, me dio años de vida. Necesito tener todo eso grabado y volver a escuchar. No. Es fantástico. Es muy maravilloso. Aparte, no podía creer todas las palabras que se le iban ocurriendo. ¡Eres un ladrón! Decía. Te juro que nos hicieron eso. Y me interrogaron, dijo. Nuestros padres son dramáticos. Y es como que terapia de shock. Ay, qué fuerte. Era yo y mi primo, que era menor que yo. Yo debería tener 6 y el 4. O sea, éramos chiquiticos, son 7 y 5. Uh-huh. Y nos llevaron. Ahora vas a decir, soy una ladrona. ¡Wow! Terrible. Amigos, en Secretos con Identidad Reservada de este jueves estamos hablando de robé sin querer. Y del otro lado, ay no, este es muy gracioso. Tú sabes, ayer nos contó Clemente Cancela, que había un ladrón, no me acuerdo dónde estaba, pero también era un criminal famoso, que le decían Apple. Porque le faltaba una oreja, entonces parecía la manzana mordida. Tremenda. Así que recibimos a Apple. No, hola, no, Apple, no. ¿Estás ahí? ¿Eres tú, eh? Hola. ¿Sos vos? ¿Hola? ¿Estás? Hola. Sí, eres tú. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Este secreto es altamente clasificado. Me sirve. Bueno. Óyeme, ¿tienes, de casualidad, tienes altavoz? No. Ok, perfecto. No, pero estoy manejando por ahí. Ah, claro, mi vida. No podemos. ¿Y de casualidad no te puedes abrillar? Sí, sí. ¿Sí? ¿Puedes abrillarte y igual dejar de manejar? Igual me quedo en manos libres. Claro, justo con el manos libres te escuchamos mal. Claro, eso es lo que no. Escúchame una cosa muy importante para mí. Yo necesito escuchar tu secreto. Vas a abrillarte, vas a estacionar un poquito y nos vas a llamar. Ahí estamos. ¿Puede ser? Acabamos de brillar. Perfecto. Y ahora si puedes quitarnos el altavoz, el auricular y usar nada más el teléfono, te vamos a escuchar perfecto. Sí, estamos así. ¿Ahora sí? A ver, perfecto, mi vida. Genial. Bueno, échame el cuento. Esto empieza con una gran indignación porque a mí me habían robado un vehículo y como la ley indica, vos tienes que estar con su libre deuda de patentes, de infracciones y demás. Ok. Entonces, en ese momento, estoy hablando hace 25 años atrás, recién estábamos casados con mi esposo, el vehículo lo usábamos para trabajar, teníamos poca plata, me habían robado el vehículo. Sí. Y no teníamos el dinero para pagar la deuda de patente. Ok. Este aquí, que nos pasan un contacto de en ese momento de la municipalidad de Capital. Sí. Que nos dicen que si nosotros pagábamos cierto monto, que era obviamente menor a la deuda, nos sí. entregaban un libre de deuda con holograma y demás. Sí. ¡Ay! ¡Uy! ¿No se cayó? No, es no, que ¿qué pasó con el auto? Es que tenía una señal ahí como rara y se le cortaba. Escúchame, si estás del otro lado, estás escuchando la radio, se cayó la llamada, no te escuchábamos bien. Si quieres que volvamos a intentar, 4775-6688. Llámanos porque me interesaba mucho la historia. Obvio. Y me corrigieron aquí en el chat de que cuando te expliqué lo de Apple, no es que le faltaba un pedazo de oreja. ¿Qué era? Que era un pedazo de cabeza. ¡No! ¡Claro! Y pone, no entendió nada, Anaí. Sí, qué bueno. Puede ser que haya entendido mal. Le falta un pedazo de cabeza. Ay, necesito poder retomar el contacto con nuestra amiga que sí. nos estaba echando el chisme del auto, la patente, no el libre de deuda. ¿Para qué se habrá choreado sin querer? Un expediente, un auto. Ay, 4775-6688. Si no nos logramos conectar, después Malena nos va a echar el chisme completo porque la escuchó ella por teléfono. Pero ahora, ¿quién recibimos? a Clyde. Es hombre, pero ella es Clyde. Hola, Clyde, ¿cómo estás? ¿Eres tú? ¿Estás ahí? Hola, sí. ¿Eres tú? ¿Nos escuchas? Hola. Puede ser Tokio de La Casa de Papel. Me encanta Tokio. Algunas ladronas. Nairobi. Oh, pim, pam, pim, chiquipum, chiquipum. Chiquipum, todo el mundo a las máquinas encendidas. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. ¿Nos escuchas? Hola. Eres tú, ¿eh? ¿Sos vos? Sí. ¿Eres tú? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Te escuchamos. ¿Cuál es tu secreto? Ok, bueno. Voy a contar la anécdota. Sí. Mirá. Cuestión era vos. Yo y tres amigos más que salíamos del gimnasio y teníamos un poco de hambre. ¿Y tenían un poco de hambre? Un poco de hambre, ok. Ok. Y bueno, había un súper ahí. No me acuerdo si era un Jumbo, no me acuerdo, un Coto. Y cuestión que probamos. Tres serums para la piel, dice para el maranito, para el fondo negro. Sí. Una pajita de dientes. Y después para ir comiendo, estuvimos comiendo un par de barritas integrales por el súper. Ok. Agarramos un jamón crudo, ¿viste, bandeja? Sí. O sea, había como 80 lucas, nos metimos en el pantalón. Y bueno, cuando estamos yendo a la casa porque un amigo quería comprar algo, están por salir y lo agarran los guardias, ¿viste? Claro. No. Y yo estaba con mi amigo. ¿Y? Con mi amigo. Y ¿viste? Vemos que a nuestros amigos los paran. ¿Lo paran? Entonces, lo paran. Y dicen, bueno, chicos, lo tenemos en la cama. Ya, pero escúchame. No era, pero esto no era robé sin querer, ¿eh? Ustedes estaban robando de frente. No importa. Él no le importa la sección bueno, como importa, es. No importa, ¿eh? Claro, él pero no le importa. Evidentemente. ¿Cómo? Como somos menores de edad, no pasa nada. Eran menores de edad, no pasa nada. Claro que pasa, Gordi. Escúchame, ¿qué pasó? ¿Tuvieron a tu amigo y entonces? Déjame terminar. A ver. Bueno. Nos estás robando aire, pero dale. Bueno, ¿cómo fue? Y le dicen, bueno, chicos, bien, nos tenemos en la cámara, que estuvieron también de comida por el súper. Bueno, tuvieron que pagar, pero yo con mi amigo estábamos atrás de la caja, ¿no? Ok. Y veíamos que nos miraban, que nos estaban mirando, que nos iban a agarrar. Y bueno, no, por ahí, qué sé yo, dejamos los serums. No me acuerdo qué más teníamos. la pastita de dientes y bueno, nos fuimos por otro lado y casi nos agarran, pero bueno, zafamos. Ok, y, pero escúchame, pero entonces no se llevaron nada. Bueno, mi cielo, te dejamos porque esto es otra sección. Te mandamos un besito. Chao, mi vida. La próxima voy a robar un manguito. Amigos, no se roba. Estamos hablando de robes sin querer en esta sección, como cosas inocentes que nos pueden llegar a haber pasado a todos. Menos al aire en la radio. Pero ojo, claro, ojo con la delincuencia. ¿Cómo vamos a dar este mensaje? No, chicos, estamos todos locos. Estamos No se roba. No, o sea, estamos hablando de robar sin querer, de que algo que justo te quedó porque es como una amiga, esto que yo contaba del zapato de mi amiga. Claro. Fue sin querer. Me robé fue sin queriendo. Querer el corazón de un compañero de trabajo. Pero jamás vamos a agarrar algo de una góndola con queriendo. No, ni vamos a contar al aire acerca de delincuencia común. No, ¿cómo es posible? No. Amigos, los secretos de hoy son robé sin querer. Cosas inocentes que te hayan pasado en tu vida. Yo no pensé que había que aclararlo tanto. Yo tampoco. Pero evidentemente había que aclararlo mucho. Claro, estoy despistado nomás. ¿Quién está del otro lado? A ver, hola, sí, eres tú. Hola. Hola. Aquí me dicen que te haces llamar Cositorto. ¿Puede ser? Hola. Hola. Ahí estás al aire, ¿eh? Te escuchamos. Hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Dame un minuto que estoy solucionando un problema. Bueno. ¿Cómo estamos hoy? No me reconozco la voz. Claro, no. Hola. No se reconoce a sí mismo. ¿Esta es mi voz? Sí, esa es tu voz. Te estamos cuidando. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, me llamo Juan Pablo y la verdad que podría revelar mi identidad porque en realidad no siento culpable con lo que me pasó. Ah, bueno, Juan Pablo, está bien, pero escúchame una cosa, ¿robaste sin querer o queriendo? Porque si no estamos complicados hoy. Plenamente sin querer. Bien, perfecto, bien. Adelante, Juanpi. Fuimos el 24, fuimos a Chile a comprar unos regalos para mis hijos. Ok. Para Navidad. Bien. Y recorriendo shopping de Chile, te íbamos a comprar unas valijas para volver. Bueno, cuando llegamos, compramos la valija grande, dos valijas grandes con mi mujer. Cuando llegamos al hotel, le digo, estas valijas pesan un montón, no sirven para nada. Cuando las abro, tenía adentro una valija mediana y una con carrión. Cada valija tenía tres, era un set completo de tres valijas. ¿Qué? ¿Seis valijas? Con la alarma puesta y todo, y el de seguridad no nos dijo nada cuando salimos. ¡Qué raro! ¡No, tremendo! No sonó directamente la alarma. O se dio cuenta y dijo, se la dejo pasar, mira. No sé, para mí se dio un poquito cuenta, porque en un momento dijo, ¿qué llevan ahí? Pero no las quiso abrir ni nada, y yo la verdad que adentro no sabía que tenía nada. Claro. Cuando llegué, yo no sabía que había nada. Y después teníamos la dicotomía de decir, che, si vamos a devolverlas, vamos a exponer a la gente de seguridad y capaz que lo rajan. Total. Era un problema. Ay, lamentablemente me voy a tener que quedar. Las seis valijas. ¿Qué se le va a hacer? De buena persona, no yo de crees. Verdad te digo, ¿eh? No te creas que es tan barato traerte seis valijas de Chile, ¿eh? Porque el avión te cobra bastante. ¿Medio que se equilibró por lo que tuviste que pagar de sobrepeso? ¿Las terminaste pagando? Tuve que pagar las valijas de lo que venía el excedente de equipaje. No. Pero ahora tengo 18.000 valijas en mi casa. ¡No, wow! buenísimo! Además, pero bueno, como tengo cuatro hijos, viene bien. Claro, cada uno tiene su valijita. Tremendo, che. No, este me gustó porque además la experiencia de abrirla. ¡Sorpresa! Y darte cuenta de, ¿qué? ¡Tremendo! ¿Todo esto? Igual estuve a punto de ir a devolverlas porque no eran todo el mismo color, la verdad que... Más pretensiones, ¿viste? Por eso, solo por eso. Bastante. Solo por eso, que combinen o nada. Total. No combinen con nada. Bueno, mi amor. Bueno, gracias, mi cielo. Estás participando por un crito de helado. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Chao, gracias querido. A ti, mi cielo. Chao, un beso. El otro día le contaba, creo que fue ayer, le conté a Dieguito que robamos sin querer en las vacaciones nosotros. Porque nos habían dejado una cuenta de Netflix en el Airbnb, sí, que alquilamos con mis amigos. Y viste cuando el control no anda y le tienes que dar como varias veces para darle play. Uh-huh. Como que apretarlo duro. Sí. Apretamos como muchas veces en una película y la compramos. ¡Ah! Y dijimos, ay, la compramos con la tarjeta de la dueña de la casa. La llamamos para decirle tipo, hey, te queremos como pagar aparte porque compramos una película, no sé qué. Dice, no, es que esa cuenta no es mía. ¿De quién era? De la persona que se había quedado antes en el Airbnb. De otro huésped. Claro, y esta huésped o tuvo que pagar en su tarjeta sin darse cuenta. Qué bueno, querido, dejaste Netflix abierta. Que vea la película, que vea la película. La próxima cuidas más tus plataformas. Claro, ese día robé sin querer. ¿Y tú, del otro lado, robaste sin querer? 1168611043. A ver quién está del otro lado. Hola, sí, eres tú. Si me estás escuchando en este momento, eres tú. Solamente tú. Solamente tú. Sí, eres tú. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿bien? ¿Cómo andas? ¿Soy yo? Sí, sí, eres tú. Te cambiamos la voz. Ah, bueno, no, igual no me estoy escuchando porque bajé el volumen de la tele. ¿Cómo están? ¿Cómo corresponde? ¡Qué maravilla! Nos emociona realmente, nos emociona. Salir bien las cosas, sí, bien, mi cielo. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. Esperando a mi hijo que tiene que traerlo el papá en unos minutos nada más. Muy bien. Okay, perfecto. Así bueno. Te voy a confesar antes de que llegue mi hijo. Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan inicios de pandemia 2020? Sí, claramente. Bueno. Nosotros entramos a una plataforma de una conocida marca de telefonía celular. Sí. Y compramos, había que comprar celular, o sea, había que hacer, mantener a los chicos, mantengan los estudios, viste, a través de una plataforma. Entonces compramos dos celulares. Bien. Uno de esos celulares los compró mi hijo con todos sus ahorros de toda su vida, de corta vida que tiene, ¿no? Claro. Llegaron los celulares, todos muy contentos. Y sucedió que empezó a pasar el tiempo y no aparecía la compra en el resumen de la tarjeta. ¿Ah? Y no aparecía nunca. Bueno. ¿Y no apareció nunca? No apareció nunca. Yo creo que en ese momento en el que estaban implementando distintos tipos de plataformas para comprar y demás. Claro. Quedó en un nube. Claramente no lo reclamamos nunca. ¡No, qué espectacular! Escúchame, ¿y era el y él, o sea, él iba a pagar el teléfono con los ahorros o los había pagado ya? Él me dio la plata a mí con la tarjeta de nuestra. O sea, claro, claro. La cara de mi hijo cuando le dije, mira, te devuelvo la plata. ¿Qué pasó esto? Porque Diosito te regaló el teléfono. Para mí es eso, es el universo. ¡Que pague Dios, literal! Sí, es una anécdota que cuenta hoy a todos sus amigos. Onda, me compraron un teléfono y no lo pagué. No, tremendo, tremendo. Eso es tremendo como cuando vas a un lugar que compras distintos aparatos como que tienen distintas cajas por separado. Sí. O sea, no sé, vas a comprar una computadora, el teclado, el CPU, el monitor, todo. Y cuando te van pasando por la caja, capaz no te pasan todas las cajitas. Y te llevaste una sin querer. Y bueno. Pero para mí al sistema no le hace tan mal eso. Cuando es así sin querer. Es, pero. Bueno, le vuelve un poco la felicidad a un niño que había dado todos sus ahorros por un teléfono. Escúchame. Es como un amigo dijo: es un tiro para la justicia. ¿Cómo? Vamos a dejarlo. Un amigo mío, un tiro para la justicia. Claro, exacto. Exacto. Para mí ahí se equilibra la balanza, ¿viste? Me encanta, mi vida. Gracias por tu secreto. Estás participando por un kilo de helado. Listo, muchas gracias, chicas. Un beso grande. Buen regreso a casa. Beso, chao, mi amor. Reina. Gracias. Ay, amigos. Un último secreto con identidad reservada. ¿Qué nombre le vamos a poner a este ser humano? ¿Robin Hood? ¿Que robaba por justicia? No sé. El Chompiras puede ser el personaje. El Chompiras. ¿Está el Chompiras por ahí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy acá comiendo unas milanesas y estaba mirando el programa. ¡Ay, qué bueno! Así es. Bueno, te cuento mi historia. Porfa. Años atrás, yo le presté el traje a un compañero mío, ¿viste? Sí. Que festejaba el cumpleaños de su hija. Ok. Me había invitado todo. Bueno, resulta que yo no pude ir, así que le presté el traje. Bueno, después me lo devolvió como al mes. El traje, ¿viste? Ok. Me lo devolvió, yo así como lo agarré, lo guardé, como a los 2 meses siguientes, agarro el traje un día, lo saco para que tome aire, empiezo a meter la bolsa en los bolsillos, y en el bolsillo interno del saco encuentro la dentadura de mi amigo. ¡Ah, no! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡De verdad! Pensé que ibas a decir plata. Verdad. Yo pensé que los regalos de la quinceañera y me había asustado. El regalo que se olvidó de darle. ¡Claro! No, eran los dientes de mi amigo. ¡No! No puedo creer, de verdad esto. Ay, no, pero ¿cómo hizo tu amigo para andar sin dientes? No, después lo encontré como al mes, ¿viste? Y no, no le dije nada y ya tenía una dentadura nueva, así que no le di nada, la dentadura me lo está, se quedó. ¡Qué loco! Se quedó. No, no le dije nada. ¿Le robaste los dientes a tu amigo? No sabía la impresión, estaba mal, estaba mi señora al lado y cuando saco así los dientes y le muestro, empezó a hacer una zarcada, mi señora. Aparte, ¡no, tremendo! Vos pensaste, podía ser un cotillón, ¿viste? Carnaval carioca, bueno, claro, ¿viste? Claro. Cada cosa. No, no, Marina, no. Pero por eso digo, ¿era de verdad? Sí. No, sí, es muy fuerte. Los dientes de mi amigo Luis. Los dientes de mi amigo Luis. Y cuando le dijiste, me imagino, che, amigo, tengo tus no, dientes. Nunca le dije. Ah, nunca se lo dije. Lo robó literalmente. Lo crucé después y ya tenía dientes nuevos, todo, así que se había hecho de nuevo los dientes. Ay, no, no, me lo imagino a él pasado de copas, claro. Pasado de copas, o sea, claramente. Y sí, pasado de copas se quitó los dientes y se... No, aparte me contó claro, a la mujer. Se ve que le molestaba. No sabes lo que me pasó. Le hablaba así a la vieja, ¿viste? Ay, pobrecito, ¿cuántos días habrá andado sin dientes hasta que le dieron los nuevos? Claro, ¿cómo comió ese hombre? Realmente. Ay, mi vida, espectacular. Espectacular tu secreto. Qué buen broche para esta sección. Sí, total, total, mi vida, bueno. Gracias. Bueno, gente linda, los veo toda la noche. Buenísima. Gracias, mi amor. Chao, besos inmensos. Chao, un abrazo. Adiós. Besitos. Ay, chicos, me estresé, ¿eh? Me quedé estresadita. Acá siempre pasamos por todos los estadios. Tuvimos que ubicar a uno. Varias veces nos ha pasado esto. Recién, chico, no puede ser. Hasta acá, amigos, llegó Secretos con Identidad Reservada. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Continúa Electrofans en Frávega. Hasta el miércoles 18, hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Turismo City, paga menos por viajar. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf! Te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico, ¡que la re madre que me p***! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un... ¡Alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta arielargentina.com.ar. BBVA presenta. Ya no aguanto más acá. Esta vida es criminal. Nos maltrata porque sí. Nos explota porque sí. No aguantamos más. Ani, una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Ani, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesus y haz tu reserva. Nos ves. Nos escuchas. Interactuás. Interactuás. Todo. Desde la misma aplicación. Urbana Play. Nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más Messi a solo 14.999,90. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Volvió más divertida que nunca. Queso pilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El lubricante americano. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Claro que sí, amigos. Vamos a salir a pasear en nuestro Renault Koleos esta noche. Esta noche de jueves y tenemos un planazo. ¿Sabes por qué? Porque la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta gratis este viernes 13 de marzo en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. El programa combina a Mozart, a Brahms y una noche pensada para escuchar grandes obras sin pagar un peso. Hermoso. Las entradas no se compran, pero se reservan online. Bien. Sí, cada persona puede sacar hasta 2 entradas y después tiene que retirar la entrada física el día del concierto en la boletería del lugar, o sea, mañana mismo, porque esto es 13 mañana. Es uno de los momentos más atractivos que será el concierto para violín número 3 de Mozart, con la joven violinista argentina Pilar Policano como solista. Va a estar buenísimo. Me encanta. Ella viene de presentarse en escenarios europeos. Es una de las promesas, te digo, más comentadas de la música clásica local. Uy, hermoso. La noche cierra con la Sinfonía número 3 de Brahms, dirigida por Mariano Chiacchiarini. Muy bien. Así que, amigos, ya lo saben, es un planazo este 13 de marzo en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. Tienen a la Orquesta Sinfónica Nacional. Muy bueno. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, autorrecargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con 3 paneles de 12,3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con 3 paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Chicos, hay algo importante que está sucediendo en este momento. Muy importante. Estamos a 50 suscriptores. ¡Epa! Del millón en YouTube. ¡Ey! ¡A 50! Estamos a 50. Y chicos, tengo que decir otra cosa. La cuenta de Urbana Play llegó a 1 millón en Olvídate de Todo. Durante Olvídate de Todo. ¡Me diga! Entonces yo quiero que llegue al millón el canal de YouTube en Olvídate de Todo. ¡Me encanta! ¡Vamos por eso! Estás del otro lado. Nos escuchas todas las noches de tu vida. Somos tus mejores amigos de la noche. Y hoy lo único que te vamos a pedir a cambio es que vayas ya y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos tienes que buscar como Urbana Play y ahí nos vas a encontrar. Porque nos faltan 50 para el millón. 50, hágamelo redondo. Yo necesito ver el número redondo, pero por un toque además de la parte emocional. Piensen que es mi primer millón. Totalmente. Para ganar mi primer millón. Estar endeudado. Verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo. Y vámonos para Miami. Danos 50 suscriptores en el canal de YouTube de Urbana Play. Y hoy tenemos algo por lo que festejar. Ustedes y nosotros. De 1000 corazones. Y dice: yo solo quiero pegar en la radio. ¿Para qué? Para ganar mi primer millón. En YouTube. Para comprar. vamos. Majo, avísame. Majo está del otro lado escuchando el programa. Le mando un beso gigante. Te queremos, Majito. O sea, necesito llegar a ese millón. En un ratito, si llegamos, lo vamos a celebrar juntos. Pero bueno, mientras tanto te cuento que hoy vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Olvídate de Cantar. Amo claro que este sí. juego no se haya ido. ¿Volvió? Porque en un momento yo me despedí de él. ¿Te despediste? Me he despedido de claro, él. Pero, y bueno, a veces las cosas vuelven. ¿Viste? Pasan esas cosas a veces. Sí, pero lo bueno vuelve. Lo bueno el vuelve. El buen hijo vuelve a casa. Y así fue el Olvídate de Cantar, que hoy tiene temática artistas Lollapalooza. Oh, muy bueno. Es decir, todas las canciones con las que vamos a jugar hoy, las vas a escuchar el fin de semana con alguno de estos artistas. Y además de eso, las escuchaste acá. Para todo. Solo es una amiga. Llegamos al millón, chicos. Llegamos al millón. Para comprar una casa grande. Donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante. Ay, qué espectacular. Me encanta. Aguante Urbana Play, chicos. Gracias. Urbana Play 104.3. Gracias, gracias. Qué bonito. Qué bonito momento. Por darnos este regalo. Ahora sí. Estoy contenta. Sí, yo también me puse recontenta. Qué bueno. Gracias, Majito, que nos avisaste. Te queremos. Vamos. Bueno, continuamos. Sí, te se estaba viene. Veniendo, no olvidaste de cantar. Si la quieres jugar, ¿qué tienes que hacer? Tenés que llamar al 47756688, anotarte la temática artistas Lollapalooza, artistas que vas a escuchar este fin de semana. Así que ahí está la pista para que puedas adivinar qué canción es, artista. Claro, es muy fácil, amigos. Ahí nuestra voz de TikTok te va a recitar la letra de la canción. Y aquí puedes decirnos el artista y cómo se llama la canción. ¿Estamos listos entonces para jugar en un ratito? Sí. ¿Más canciones? Sí. La gente se suma. Robbie. Claro que sí. Te Williams. Paso. Rock DJ. En Olvídate de Todo. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. perdón, pero ¿no estaría bueno celebrar el millón de suscriptores en YouTube con un buen Olvidafter hoy? La verdad. Ya que mañana no hay. No sé, pregunto. La verdad es que para mí tienes toda la razón, ¿qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, querido. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, mi rey, tienes toda la razón. No sé si nos van a dejar, guiño, guiño. Pero el problema es que no está DJ Cachorro. Ese es el verdadero problema. Pero yo ya tengo, lo hemos hecho cuando no está. Tengo la consola aquí abajo, ¿te atreves? Si yo me atrevo, dijiste. Si tú te atreves. Si yo, pero aparte me estás desafiando, querida. Me encanta, pero por amigos. Favor. Pero bueno, mientras lo decidimos, ¿por qué no jugamos al Olvídate de Cantar? Pero por favor. Es muy fácil este juego, amigos. Participan tanto por entradas para el cine como por kilo de helado, lo que prefieran. Yes. Y nos pueden llamar al 4775-6688 para jugar. Es muy fácil este juego. Hay una voz que te va a recitar una canción y tú tienes que tratar de adivinar quién la canta o cómo se llama. Temática Lollapalooza. A Diego le molesta mucho que yo haga esto. ¿Qué? Pero dicen que cuando... ¿Cómo es la cosa de los gatos? ¿Los ratones hacen fiesta? Sí, cuando no están los gatos, los ratones bailan. Bueno. Se divierten, hacen fiesta, bailan reggaetón, etc. Esto se llama Olvídate de Cantar. Y a él no le gusta que la gente cante para adivinar la canción. Pero hoy un poquito hoy puede cantar. Cantar. Un poquito puede cantar. Ya, no se entera, un no le contamos. Puede. Yo después le cuento que se enoje conmigo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Yo me la banco. La yo otra vez que vine también un jueves, cantaron. ¿Ves? No es la primera cantaron. Vez, no te hagas. 4775-6688. Se le ilumina la cara a ella. Ay, a mí me pone por hacer feliz. Una travesura. Sí, mínima. Total. Mínima. Re naif ella. Sí. Amigos, vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Me dice Malena que teníamos una, pero acabamos de perder el contacto, así que en este momento reiniciamos todas las llamadas. Buscamos contrincante claro, para llamas, Olvídate de Cantar. Si llamas ahora mismo, sales al aire. 4775-6688. Importante, son dos personas las que juegan una contra otra. La primera persona que llegue a cuatro aciertos gana la partida de El Olvídate de Cantar. Por, premios. Claro, por helados de vuelta o por entradas para el cine. Helado o cine, chicos, es un planazo. Es un planazo. Queremos que jueguen con nosotras. ¿Tú ya viste la lista o no la vi? No, no la mires. No, no miré. ¿No estás para estás segura que no miraste? Vi uno solo. Ay, no puedo entonces tratar de jugar contigo. ¿Querés que lo tape? Mira, lo tapo así. No, pero a ver. Ahí está. Vi el primero. El primero es el único que vi. Es que son todas muy buenas. ¿Pero por qué no querés que vea? ¿Querés jugar conmigo? Claro. Quería jugar a una contigo mientras estamos conectando oyentes para jugar. Pero ya llegó Salomé. Hola, Salomé, ¿cómo estás? Baila que el ritmo bien. Te sobra. Vamos. Que bailame. ¿Cómo estás, mi cielito? Bien, todo bien. Qué hermoso nombre. Gracias. ¿Sabes por qué te lo pusieron? ¿Sencillamente le gustó a tu mamá o hay alguna otra Salomé? No, mamá se inspira mucho con los nombres, sí. Mirá vos, ¿qué significará? ¿Tiene un significado? No sé, sé que tiene origen hebreo o algo por claro. El estilo, pero mucho más no tengo info. Ok. Bueno, me encanta mi vida. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Soy vendedora. Muy bien. ¿Te gusta tu trabajo? Está bien. Está bien, el trabajo está bien. Amigos, estamos buscando un contrincante o una contrincante para Salomé al 4775-6688 y está Flor. Flor. Hola, Florcita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Hola. Bien, mi vida, ¿y tú? Bien, todo. ¿Qué tal tu día? Cansador, un día cansador. Estás para ganarte un cine o un heladito, ¿no? Esperemos, obvio. Claro. Bueno, importante entonces las instrucciones para ambas. Lo primero que tienen que hacer es, si de casualidad alguna de las dos tiene el altavoz, es sacar el altavoz, es o bajar la radio. Bajar el volumen de la radio, escucharnos solo por el teléfono. Y vamos a jugar por la primera persona que llega a cuatro aciertos. Lo más importante del Olvídate de Cantar es que la primera persona que siente que tiene la respuesta tiene que decir su nombre. Tiene que decir Salomé y recién cuando nosotras les damos la palabra es que pueden dar la respuesta, ¿ok? Ok. Importante que ambas digan bien su nombre porque además son dos mujeres, ¿ok? Ahí se pueden saludar si quieren, en Salomé, Flor Salomé. Hola, Flor. ¿Todo bien? Bien. Genial. Muy bien, chicas. Entonces, recordemos que la temática de nuestro Olvídate de Cantar es el Lollapalooza, artistas que van a tocar este fin de semana. Así que arrancamos con la número dos, Walito. En 3, 2, 1, Olvídate de Cantar. ¿Qué decís que no vas a mentir si te encanta? ¿Qué decís que no vas a reír si te encanta? ¿Qué decís que no vas a venir si pensás en venir cada vez que te alejas de mí? Salomé. ¿Qué decís Salomé? Que no vas a llorar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a mentir si te encanta? Eso es Turf. ¡Eso es todo! ¡Correcto! Si te encanta. Hay un Dieguito Poshi que se revuelca escuchando que la gente canta y que lo olvidaste de cantar. ¡Qué temazo! Primera respuesta correcta para Salomé. Vamos, Florcita. Vamos con la número 3. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. El mundo no comprende lo que hacemos aquí, pero cuando alguien viene es difícil no seguir. Es un vicio, vicio el rock and roll. Vicio para mí es un vicio. Salomé, Flor. ¡Oh, Florcita! Te están ganando en velocidad. Salomé, ¿cuál es la respuesta? Ratones paranoicos. La respuesta es... ¿Pero esa era Flor o Salomé? Salomé. Salo. Ah, bien, bien. La respuesta es... ¡Correcta! Vicio. Los ratones paranoicos se presentan el domingo en el Lollapalooza. Cuando alguien viene... Uy, ya me... Es como que se me va el cuerpo solo, ¿viste? Se empiezan a pasar cositas. Es un vicio. Dos respuestas correctas para Salomé. Hemos visto remontadas históricas, Florcita, así que dale, no te me Flor, desanimes, ¿eh? Ay... Sí, vamos con la número 4, igualito, en 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestros pecados. Como dos ladrones, un secreto bien... ¡Salomé! Adán y Eva, de Pablo Londra. ¡La respuesta es correcta! No, no, no el nivel. Chicos, Salo es muy rápida. El sábado toca Paulo Londra. 3-0, sí. Che. Chicos, 3-0, Florcita, ¿estás ahí? ¿Estás viva? Estoy. Estás. Es una jornada molto difícil. Flor, la próxima es muy fácil. Entonces, es una carrera de velocidad. ¿Ok? Atenta. Vamos con la número 5. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Salomé. Vuelo por los cielos. ¡Dale, con Florcita! ¡Cónchale! ¡Salomé! ¡Salo! ¡Entrando el cielo de soles! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Correcta! El sábado toca la Sole a las 6 de la tarde. Voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos. ¡Qué temazo! Por las alas de mi corazón. Déjame. Chicos, de una manera tremenda, arrasando. Este juego lo ha ganado. Hoy voy llegando al sol. No, no, el power de las que nos lleva el viento. Florcita, vamos a despedir a Flor. Ay, Flor, mi amor. Te queremos, Flor. Gracias, yo también. Tienes, chica, que volver a llamar. Tienes, ¿verdad?, que llamar de vuelta. Sí, tienes que volver a llamar. Te mandamos un beso, chao, inmenso. Chao, mi reina. Chao, mi amor. ¡Salomé! Tremenda, Salo. Sos rápida, ¡ganate!, ¿eh? Sabés jugar, competitiva. Eres muy... ¿Te gusta mucho la música? Lo que pasa es que los escucho todo el día, chicos. Sí, me gusta. Maravilla. Tiene buen oído. Mi cielo, ¿y esta noche vas a querer helado o entradas para el cine? Creo que voy a ir al cine. Ah, perfecto. Muy bueno. Muy buena eso. Planazo. Entonces te vamos a enviar a tu WhatsApp el código para tirar tus entradas. Aparte están en los, dale, Oscars ahora, ¿sabes qué? Ay, sí, el van domingo a ver Marty Supreme. Ya la vi en el cine. Peliculón. Peliculón. Hay un par de recomendaciones que estuvieron dando en la radio que está... Ah, una batalla buena tras otra. Ah, también. No la vi todavía. Sentimental. Uy, anda a ver esa. Está muy buena. Es muy... Tiene mucho power, mucho ritmo. Bueno, mi amor, te mandamos un beso. Gracias por jugar. Gracias, chicas. Besitos. Chao, querida. Besitos. Mua, Salomé la ganadora. Amigos, esto fue el Olvídate de Cantar. Muy divertido. ¿Escuchamos más canciones? Pero por si supuesto. Si no es Apoyi, es Acordate de Cantar. Acordate de todo. Acordate de todo. Cambiamos todo. Acordate de Cantar, acordate todo. De cantar vida. El Instagram de ahora en más, en este momento se llama de Acordate todo. De todo. Esto es New Radicals. You get what you give. En Urbana Play 104.3, amigos, gracias por estar del otro lado y hacernos compañía en este programón que hacemos junto a Marina Moroni y Anaí Castro. Olvídate de todo, mi cielo. ¡Te quiero! Right. Juntos en Olvídate de Todo. En este momento 22, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, una noche espectacular. Se supone que no tenemos fin de semana con lluvia. Se supone, después de tantos años, claro, de que este festival siempre tenga este pasado por agua. Y otro día con lluvia, bueno, primera vez que no. Se supone que no, se supone que nos esperan máximas de 26 mañana, máximas de 27 el sábado y de 31 el domingo. ¡Apa! Mucho calor el domingo, así que en bikini todo el mundo. Bueno. El que tenga piletita, pues que la use, que la aproveche. Y los que vamos para Lollapalooza también fresquitos. Es porque, que claro, son los últimos calores del verano que se está despidiendo el 20, otoño. Claro, y la semana que viene parece que todo lluvia. ¡Ah! Ajá, hay mucha probabilidad de lluvia. Claramente no tenemos a José Bianco, pero pareciera que hay probabilidades de lluvia. Bueno, la semana que viene lo iremos viendo. Iremos mientras viendo más nos acerquemos a la fecha. Pero amigos, en este momento nosotros estamos felices. porque Fare Pinza y Bermú está en Paraguay al 3882 en la esquina de Medrano y tienen las mejores y únicas pinzas romanas que además vienen y llegan aquí a la radio calentitas, recién hechas. ¿Sabes por qué pinzas, amiga? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, trigo, arroz y maíz. Y además prefermentos, viga y masa madre, más fermentación lenta en cámara de frío. Sumamos eso más otros procesos y materia prima de excelente calidad termina en el resultado de una masa súper aireada, hiper digerible y liviana con unos toppings increíbles. Ay, chicos, es espectacular. Los esperan haciendo su reserva y su pedido a través del 11-7097-3882. Yo tengo esta que es de papitas. Uy, que es una cosa riquísima. Y tú tienes ahí una tradicional. Yo tengo, claro, esto la margarita, es ¿no? margarita, sí, sí, ¿no? Sí, tiene mix de mozzarella, fior di latte y albahaca fresca. Y además nos traen unas que son como porciones con toppings distintos, muy locos, ¿no? La tuya es mozzarella, papas crocantes, tomillo, porchetta y alioli. Ay, muy bien, porchetta y alioli. Pero tenés también chipola, mortadela, jamón y morrones, salsicha seca, pancetta y próbola. Ay, qué maquina. Escuchame, qué rico, mirá. Qué rico. Vayan ahí a Fare Pinza, que se los juro, son deliciosas. Amigos, en un ratito tenemos, para iniciar esta hora juntos, algo que me encanta, que es lo curioso de tu laburo. Ah. Hoy vamos a hablar con Agustín. Él trabaja en un call center que vende servicio de telefonía. Ah. ¿Qué pasa? Yo siento que este tipo de seres humanos han sido muy acusados y juzgados por todos nosotros. Todos nos quejamos del call center y de que te llaman y de que no sé qué y que bla, bla, bla. Del otro lado hay un ser humano que tiene que estar en ese puesto de trabajo. Y yo quiero que un poco Agustín nos cuente toda su experiencia. Sí. Además, siendo víctima, como te digo, de un estigma social importante, ¿no? Hay que empatizar un poco con ellos. ¿Con quién se queja él? ¿De qué se queja él? Claro. ¿Cómo es él cuando alguien de un call center lo llama? Claro, ¿cómo se lleva con sus colegas? Si le quieren vender ¿se algo. ¿Se la cobra? ¿Eh? ¿Le corta? Claro, ¿se la cobra? Pueden hacerle preguntas. Agustín a través del 11-68-61. Ay, me trabé. 11-68-61-104-3. Sí, pensé que... Yo, bueno. Sí, pues como que lo estoy diciendo, la silla me pone en modo pollo. Directamente la silla me pone en modo pollo. No, de repente dije, no sé si dije bien los primeros números. Sí, está. Pero bueno, amigos, en breve hablamos con Agustín en lo curioso de tu laburo. Quédate ahí que ya venimos con más de Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Supermayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. ¿Me permitís el documento? Claro, te llamas Patricio, por eso te llevas tantas cervezas. Sí, pero no soy el santo, ¿eh? Vengo a Vital porque acá compran los que saben de ofertas y cervezas. Y con ofertas así, dan más ganas de festejar San Patricio, ¿eh? Las ventajas de llamarse Patricio. ¡Nos vemos! ¿Quién sigue por Caja 6? ¿Todavía no sabés quién sigue? Sí, vos, que todavía no viniste a disfrutar las ofertas que tenemos en Vital para San Patricio. Esta semana, aprovechá hasta un 20% de descuento en todo cervezas. Hacela simple y vení a Vital. Acá, compran los que saben ahorrar. Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 17 de marzo o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0, edición nacional, con Pauli Echeverría. Domingos, de 22 a 0, música de todo el mundo, con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp

Ah, bueno, como, sí. ¿Qué? Como, ¿qué? No. Yo incluso sin el qué. O sea, hola, veo lo que me dices y... Literal, también eso. Y literalmente también. Hice de todas las formas. Claro. Pobre, me empe. Sí, sí, sí. A mí me parece que deben estar acostumbrados, o sea, porque es como parte de su laburo. Sí. Siento que deben tener incluso una estadística de por cuántas llamadas cortadas. Total, hay, ¿no?, una concretada. Sí, ¿eh? A veces me da paciencia. Hoy tengo paciencia. Hola, ¿qué tal? Te hablo de blim, blim, blim, blim. Hola, sí, le digo, contame. No, bueno, ¿por qué estamos vendiendo? La escucho. Como que hay veces que me agarra eso de decir, bueno, hoy te escucho. Hoy te quiero escuchar. Me agarraste buena y te escucho todo lo que tenés para decir. Puede ser. Y bueno, a esos días le digo, yo te agradezco mucho. Te quería escuchar para que me cuentes, pero te agradezco mucho. Claro. Ay, bueno, pero yo no muchas sé gracias. Si eso, o sea, yo entiendo tu intención y la valoro. Pero no sé, no sé si está bueno. Porque a lo mejor le estás haciendo perder tiempo valioso en una llamada que sí puede ser efectiva. Tú sabes que le vas a decir que no. Ahorita vamos a preguntar eso. ¿Qué prefiere, por eso, no? Dale. ¿Qué prefiere? Agustín, en... Lo curioso de tu laburo. ¿Estás ahí, Agustín? Hola, Nayis. Hola, Mari. ¿Cómo están? Hola, Agustín. Muy bien. ¿Y tú? Bienvenido a Olvídate de Todo. Bien, muchas gracias por el espacio. Quería agradecerles a todos los chicos ahí de Urbana Play y también de Olvídate de Todo. Muchas gracias. Lo estamos viendo con video y todo, ¿eh? No, claro, está saliendo, amigos, por teléfono. Vénganse a nuestro canal de YouTube o pongan KZO, que aquí estamos charlando con Agus, que nos va a contar todo, porque él no solamente trabaja en un call center, sino que también es creador de contenido en Instagram y en TikTok. Y yo quiero conocer un poquito tu historia. ¿Hace cuánto trabajas en un call center, Agus? Mirá, yo entré hace medio año. Hará más o menos en septiembre del año pasado que entré. Es mi primera experiencia en un call center y okay. Mi primera experiencia, por así decirlo, también. ¿Lleva tu primera experiencia laboral en la vida? No. He trabajado otras cosas, pero siempre laburos así de otro rubro. Nada que ver con ventas. Claro. ¿Ni con ventas ni con atención al público o en atención al público si habías trabajado antes? No en atención al público, pero he trabajado de repositor y bueno. Ok. Viste que tratas con la gente, dónde están las cosas, los precios. Y claro, tal. Claro. Óyeme, ¿y qué edad tienes, Agus? Yo tengo 25, este año cumplo 26. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, ya estamos en terreno, ya lo conocemos un poquito, Agus, estamos más o menos en contexto. Tiene 6 meses trabajando en el call center, tiene 25 años, había trabajado en un supermercado, pero no directamente atendiendo al público. Y te ha tocado, Agustín, uno de los trabajos que de este lado pensamos que quizás es bastante hostil, porque la persona a la que llamas, capaz del otro lado, no tiene mucha paciencia. ¿Cómo te ha ido en estos 6 meses? ¿Cómo lidias? La verdad que bien. Yo tenía como ese estereotipo de los call centers, lo que todo el mundo piensa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando entras, te encontrás con otra cosa. A mí me pasa que mucha gente critica el trabajo, obviamente. Gente que por ahí nunca trabajó en un call center, al igual que yo. Esta es mi primera experiencia. Pero cuando entré y empecé a ver lo que es el trabajo y demás, la experiencia, la verdad que me gustó. ¿Ah, la sí? Verdad que sí, me encontré con algo totalmente distinto. Obviamente, los estereotipos en parte son ciertos. Sí, te encontrás con insultos, sí, es bastante hostil. Pero me di cuenta de que me gusta el arte de la venta, el arte del tire y afloje con el cliente. Qué loco. Escuchar, ¿no? Obviamente. ¿Qué servicio vendes? Portabilidad móvil, cambio de compañía. Ah, perfecto. Que te llaman y te dicen, estoy llamando a tal compañía porque tenemos una promoción para ti, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui. Nosotras estábamos, exacto, hablando recién, antes de que te conectaras, de qué es mejor para una persona que trabaja en un call center. Es mejor que yo te atienda. Escuche, aun cuando yo sé que te voy a decir que no o que te tranque el teléfono rápido. O sea, ¿tú del otro lado qué prefieres? ¿Una persona que te tranca una vez o una que te escuche y te marea? Mirá, es totalmente distinto. Te podés encontrar de todo. Si vos sabés que no querés, no querés la portabilidad, la compañía esa, directamente es mejor cortar o no atender. Y, claro. Por ejemplo, te sale lo oculto, cortás y listo. Claro. Yo sí... por otra llamada y peleo otra llamada. Y no pierdes el tiempo. Claro, ahora si hay un mínimo de interés y es como que puedo pelear esa venta. Ok. Pelearla. No, a mí me pasa que muchas veces me insisten, ¿viste? Como yo le digo, no, yo te agradezco, o sea, de prepo digo que no quiero, y la otra persona del otro lado empieza con todo el guión, ¿viste? Que es, bueno, pero ¿por qué no querés? Porque yo tengo para ofrecerte, si me dejás contarte. Y yo ya sé que te voy a decir que no, pero bueno, dale, a ver, contame. ¿Entendés? Me gustaría que Agustín esté con la vincha puesta. ¿No la tenés por ahí cerca? ¿No la tenés por ahí? Para mí esta nota tiene que estar hecha con el micrófono, con este micrófono. Claro, es verdad. A ver, ahí, lo está buscando Agustín. A ver. Justamente tengo... Ay, me encanta. No, me encanta. Pero ahí nos escuchas tú, si lo tienes puesto nos escuchas, no nos escuchas, no, quítatelo. Óyeme, antes de que respondas lo de Marina, nosotros abrimos ya ahora las líneas para que la gente se comunique, si te quiere dejar también mensajes, al 1168611043 para que charlemos entre todos, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué dice la gente del otro lado? Bueno, no, ¿qué decías con esto que yo te decía de que me insisten un poco? Y que yo escucho, digo, bueno, dale, contame, porque me termina dando cosas, ¿viste? A veces, no siempre. La mayoría de las veces corto, digo, que no. Pero hay veces que me agarran buena y escucho. Sí. Bueno, capaz alguien te seduce, ¿no? Ojo. No, es eso, el arte de la venta, es el tire y afloje. Por ahí si escuchás, puede ser que la diferencia de precios o los beneficios... Agus, no sé si tú escuchas este programa, me encantaría pensar que sí, pero a esta hora nosotros todos los días pedimos un deseo. Cuando son las 21:21 nos tomamos un segundito para respirar, pase lo que pase, estemos hablando con quien estemos hablando. Te tocó un momento muy bonito para nosotros, así que vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar profundo. Está roncando. Está ronroneando porque el ronroneo te relaja. ¿Y qué hacías tú con los ojos abiertos? Eso es como darse un beso con los ojos abiertos. Por favor, cierra los ojos. Sí, Agus, ¿tienes un deseo para pedir esta noche? Que el mundo pudiera conocer de Dios. Oh. Qué lindo. Amén. Amén. Amén. Que así sea. Me sumo a tu deseo. Ya que todas las personas que están del otro lado escuchando pueden tener a Diosito en sus vidas. Bueno, entonces, continuamos. Hablábamos de que a veces es mejor esto que decías, como bueno, no hacerte perder el tiempo. Ahora yo pregunto. ¿Te ha pasado de encontrarte con un cliente, una persona del otro lado que venga con algo muy random? Que venga tipo de repente te usó de psicólogo y vino a contarte su vida y te quiso contar un problema. O sea, ¿te tocó descolocarte a ti con lo que te están diciendo del otro lado? Sí, obvio. Me ha pasado me pasa más con personas mayores. Que yo empatizo un poco más porque por ahí... te das cuenta de que el otro lado es una persona que no se siente tan escuchada, ya sea por su entorno familiar, ya sea por sus hijos o por sus nietos, y te cuentan toda la vida. Y la verdad que yo me quedo escuchándolo, porque por ahí, a raíz de eso, de que sintió empatía con que vos lo escuchaste, de ahí ganas una venta. Y si no, bueno, hiciste sentir bien a una persona. Por lo menos yo pienso así. Claro. Y escúchame, ¿y cómo es el tema del rendimiento de tu laburo? O sea, ¿tú tienes que cumplir con una cantidad de llamadas por día, con una cantidad de contratos cerrados? O sea, ¿cómo funciona a nivel objetivos? No, lo que vos tenés es un objetivo de 32 puntos, que más o menos serían 25 ventas al mes, ¿no? Y bueno, el objetivo diario, vos tenés un promedio más o menos de 200, 250 llamadas. Ok. El objetivo... a terminar con menos llamadas posibles, o sea que el cliente te escuche más y que por ahí de esa retención de clientes sacar un poco más de ventas. Claro, o sea, mientras menos llamadas hiciste, ¿qué más lograste conversar con el cliente? ¿Podemos saber más o menos el número? ¿Cuántas llamadas son por día? Esas, más o menos entre 200 y 250. Ah, no escucho, perdón. Es un promedio, hay veces que hay gente que se va con 300 llamadas, mi promedio puede ser más o menos de 200 a 220 por ahí. Ok, a ver, tenemos preguntas de nuestros oyentes. A ver, ¿qué dice la gente? Hola. Yo tengo una pregunta para Agustín. Cuando ellos llaman a una persona y esa persona los insulta o es agresiva, ¿ellos dejan registrado ese número como persona agresiva para el próximo que llame? Buena pregunta. No, lo que hacemos es directamente el cliente no quiere volver a ser contactado, lo dejamos asentado y ya está. No, no tenemos una tabulación como para calificarlo. Claro. Claro, sencillamente a este no lo vuelvan a llamar. Y en el caso... Claro. A mí me ha pasado, Agus, que a veces me llaman, no sé, de... Me llaman como 5 personas y les digo que no, y como que no se registra mi no, por decirlo de alguna manera. ¿Esto es adrede como para probarte nuevamente o cómo es? No, esto es así, esto funciona así. vos tenés la compañía que está en todo el país. La compañía tiene call centers en todo el país. Entonces, claro, nosotros, cuando un cliente no quiere volver a ser contactado, lo dejamos asentado, pero lo sacamos de la base de ese call center. Claro. Entonces, puede que te llamen de Corrientes, de Buenos Aires, de Misiones, de Córdoba. Claro. Hay call centers. Y que justo te tocó esa semana, te llamaron todos. Claro, funciona así. Claro, óyeme, y a nivel ingresos, mientras más concretas, más ganas, ¿es por comisión o tienes un sueldo mensual fijo? Tenés un sueldo fijo más la comisión. Ok. Si vos te lo proponés, no tenés techo. Ah, perfecto. ¿Y cuántas horas laburas hoy, Agustín? Yo laburo 6 horas. ¿6 horas? Claro, de lunes a sábado 2 semanas y las otras 2 semanas de lunes a viernes. ¿Desde tu casa? ¿Cómo? ¿Desde tu casa? No, presencial. Ah. A veces hago home office, pero en ciertas ocasiones. Cuando hay paro de transporte. Claro. O ocasiones así. Y en el laburo, teniendo que hablar todo el tiempo con gente, ¿tienes tiempo para ser amigos? ¿Tienes tiempo para chismear con tus amigos? ¿Para contarse tipo qué onda las llamadas del día? ¿O están muy, muy metidos una llamada tras otra? No, sí, la verdad que es un ambiente, la verdad, espectacular. Hice muchísimos amigos. Creo que hice más amigos en el call center en 6 meses que en laburos que he estado 3 años por ahí. Claro. La verdad es un ambiente muy lindo. ¿Y cómo es el lugar de trabajo? ¿Son mesones largos? ¿Cubículos? ¿Están divididos en boxes? ¿O directamente cada uno enfrente del otro? Son como pasillitos donde vos tenés varios boxes y bueno, podés entablar conversación con tus compañeros, tomás mates. La verdad es bastante tranquilo. ¿Vos tenés el tuyo asignado como que... o vas rotando de box? Van rotando porque por ahí te ponen a uno nuevo al lado y claro, te ponen especialmente para que te escuche a vos. Claro. Que tenés más y bueno, van dando tips o consejos, o por ahí escucha cómo hablas vos y bueno, va sacando como ciertas cositas que puede implementar él en su venta. Claro, le va dando la inducción. ¿Cuando entraste te dieron algún tipo de curso? Sí, te dan una capacitación, sí. Claro. Sí. Te capacitan una semana y después, bueno, ya te largan a vincha. Buenísimo. Tenemos oyentes del otro lado. A ver, hola. Hola, chicas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Y con respecto a lo de Agustín, es mortal que cuando vos te estás haciendo el cambio de portabilidad y en el proceso de ellos te mandan un mensaje para iniciar la transacción, automáticamente te llaman de tu propia compañía para ofrecerte descuentos y promociones para que vos te quedes en la compañía cuando antes no te lo quisieran dar. O sea, a último momento dan el manotazo de ahogado para que te quedes como clientes, pero ese momento que te llaman al toque para que te queden, es mortal. ¿Eso pasa? Eso pasa, pero de todas las compañías. Pero qué loco, qué onda, es como que les suena una alarma, tipo, se lo están robando. Ya, no, por ejemplo, o sea, lo que nosotros hacemos, esto es, nosotros enviamos un código que es lo que te da de baja de esa compañía. Claro. Entonces, le figura una alerta de, che, fulanito se está cambiando de compañía, ofrecele tanto, o no sé, llamalo de retención. Te llaman de retención para que te quedes en esa empresa. Obviamente. Claro. No, buenísimo. Muy buenísimo. Bueno, muy ¿cuántos bueno. secretos detrás de algo, es? Tremendo. Y después cuando salís de laburar, no sé, alguien te llama por teléfono a vos para preguntarte a algún amigo, un familiar, ¿seguís teniendo ganas de hablar? Ser humana. Y yo no tengo problema. No tengo problema. El tema es que mucho no les puedo resolver porque yo no soy atención al cliente. Mucha gente tiene como esa confusión en mis redes sociales. Por ahí pretenden o quieren que yo los ayude con algo y yo mucha idea no tengo porque no me dedico a esa área. Claro. Oye, y ya que hablas de tus redes sociales, Agus, ¿qué haces? ¿Cuál es el tipo de contenido que subes a tus redes? Mira, yo subo contenido variado, la verdad. Pero lo que se me pegó es esto del trabajo. Pero no, yo subía por ahí videos rebatiendo una venta, peleando una venta en un tire y afloje, o por ahí, bueno, insultos que la verdad, como me tenía que comer los insultos, decidí usarlo para contenido. Capitalizarlo. Como, Yeah, capitalizarlo, claro, exactamente. Mucha gente es como que le gusta la polémica, el salseo y demás. Claro. Entonces, lo subí sin querer una vuelta, a la gente le gustó y es como que también empezó a ver cómo era del otro lado. Claro. Cuando alguien resulta. Entonces, de ahí empezaron como a concientizar un poco más y a decir, mucha gente me empezó a escribir diciéndome que gracias a los videos, gracias a que yo les mostré la otra parte, empezaron a tratar mejor a los operadores y demás. Claro. Incluso a claro. ¿Cómo te encontramos en tus redes? ¿Cuál es tu usuario? Agus Cena con doble S, Agus Cena, una N, 00. Agus Cena 00, Agus 2S Cena 00. Exactamente. En TikTok y en Instagram. Ah, espectacular, Agus. Bien. Bueno, mi cielo, a ver, ¿tenemos una pregunta más? Buenas noches. Yo quiero que este muchacho me explique, Agustín, cómo es posible que yo teniendo 20, por ejemplo, me llamen de Claro, me llamen de Movistar, me llamen de personal. Bueno. Se venden los datos de los clientes, se lo pasan entre compañías. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es posible que Claro me llame a mí para ofrecerme, ella dice todo. Bueno, ¿cuánto vale tu ¿de dónde sacan mi contacto? Bueno, está bien eso. La pregunta es, ¿de dónde sacan mi contacto? Un saludo a los de Comercial, que dijo todas las marcas, ¿no? Pero no pasa nada. Digo todas. Dijo ella. Pero es verdad, ¿de dónde sacan el número de uno? ¿Dónde está nuestro número? La verdad, no sabría decirlo. Claro. No tengo idea. Nosotros nos sentamos y bueno, son llamadas aleatorias. Eso sí que no sabría decirle. O sea, tú empiezas como el sistema te da la oportunidad como de ir llamando, pero tú como Agustín no tienes acceso a esos números. No. Claro, son llamadas aleatorias. Yo no sé ni quién está del otro lado ni bueno, la persona quién es el que la llama tampoco. No, claro. El nombre de la compañía y demás. No, la persona no sabe y yo tampoco sé quién es la persona. Claro, es la compra y venta de base de datos que manejan las compañías. Claro, vas confiando vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Bueno, me llamo fulano. Bueno, mirá, yo soy Agustín de tal y demás. Y vas sondeando. ¿Cuál es tu primera pregunta? Cuando yo te tengo el teléfono, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eso. Esa es mi primera pregunta. De una, así sin saber si el otro te va a decir nada. Le dices, ¿cómo estás? Hay veces que me contestan, hay veces que no, pero yo me di cuenta de que si tengo un speech armado, la gente no quiere escuchar una computadora. Para escuchar una computadora directamente, no sé, se pone en un video de YouTube. Claro, yo me di cuenta de que empecé a vender un poco más cuando empecé a implementar preguntas como si fuese una charla. Claro, como un ser humano, tal cual, ¿cómo estás? Ay, estoy bien, hace un montón no me lo preguntan. ¿Para qué pienso? Che, Agus, ¿y tenés, qué posibilidad de crecimiento tenés? Digo, de aspirar a un puesto más alto, no sé. La verdad, me gustaría ser supervisor. Primero escalar como supervisor. Y bueno, después, obviamente, me di cuenta de que me gusta bastante la venta, entonces me gustaría ya crear un producto un poco más caro. Claro. Para venderlo, obviamente monetizar un poco más, ¿no? Capitalizar un poco más. Bien. Pero mira, en principio, en esta empresa me gustaría escalar a supervisor. Cuando tengas tu propio call center, Agus. O por ahí una inmobiliaria o cosas así. Ah, está bien. Muy bueno, Agus, espectacular tu energía, espectacular tu filosofía de laburo. Te felicito, espero que la sigas rompiendo toda, que sigas creciendo en tus redes sociales y que al día siguiente tengas un millón de opciones para decidir qué quieres hacer de laburo con tu vida. Gracias, papá. Muchísimas gracias, Anaís, por el espacio. Estoy muy agradecido y contento. Muchas gracias a todo el equipo ahí de Urbana Play y de Olvídate de Todo. Buenísimo, mi vida. Un abrazo. Arroba Agus Cena con 2S, Agus Cena 00 en Instagram y en TikTok. Un besito, Agus. Chao, Agus. Ojalá nos crucemos todos un Agus cuando nos llamen del call center. Que sean todos así. Te atiendo siempre. Te digo que sí. ¿Qué me quieres vender? Te lo claro, acepto. Claro, ¿qué me quieres vender ahora aquí en Urbana Play? Yo vengo aquí. Yo vengo. Agarrar, claro, amiga. Yo vengo aquí, amigos. Divertido. Qué juegazo, qué juegazo. Quédense ahí que en un ratito jugamos. Olvídate todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Sé que tenés el corazón lleno de

O sea, yo voy y tú me preguntas a mí si yo sé si es una piña que esté buena y que esté madura, no sé. Tiene la madurez perfecta. No tengo idea. Me comí un kiwi recién. No, una cosa, no, chicos. Que era el mejor kiwi del mundo. Es yo riquísimo. Voy yo a la verdulería. No, y me ácido. Compro kiwi. Me que, no, no. Ácido. Ácido. No, hasta el yogur es una cosa deliciosa. No, no. Se me gracias, la boca, Martín, mira. Man, los queremos muchísimo. Amigos, en un ratito vamos a jugar al Yo Bingo aquí. Este juego es muy fácil y es espectacular. Hoy vamos a competir contra Marina Moroni. Sí, Marina ganó dos veces este ya, juego, dos chicos. Veces, mira. Dos veces, mirá. De hecho, tremenda, dos a Moroni, cero. Tremenda Moroni. Dos a cero me ha hecho, ¿eh? Tremendo. En un ratito, lo único que tienes que hacer es estar muy atento a tu celular porque nosotros te vamos a decir situaciones que te tienen que haber pasado en los últimos 7 días. Y si te pasó, nos llamas, ¿ok? ¿Ahora? En un ratito. Vamos a escuchar primero una canción y después jugamos. Vamos, claro que sí. Música. Esto es Maroon 5. Don't Wanna Know. En Urbana Play. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't. Baby, every place I go reminds me of you. Hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Oh, yeah. Sorry. I see we don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more tryna make me jealous on your birthday. You know just how I make it better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't wanna know. Así se llama esta canción. ¿Sabes qué? Yo no quiero saber. ¿Por qué? Así se llama. Ah. Está ahí. Vamos a jugar al Yo Bingo aquí, amigos. Hay gente que manda mensajes al programa y dice, yo quiero jugar al Yo Bingo aquí. Claro, mi amor, pero para jugar al Yo Bingo aquí tienes que escuchar muy bien cuáles son las situaciones que nosotras dos tenemos en este cartón. Cada una tiene 5 situaciones en su poder. Ajá. Y lo que tiene que hacer la persona que la haya vivido es llamar. Así se juega el Yo Bingo aquí. Sí. Es decir, por ejemplo, yo te digo, una persona que haya tenido en su mano un labial de color chocolate en los últimos 7 días. Si tú de casualidad tienes un labial de color chocolate, marcas el teléfono y dicen ahí, yo vengo aquí porque tengo el labial. Excelente. ¿Okay? De acá a 7 días atrás es válido. Si no, si llamas, si te pasó el año pasado, vas a perder el punto, vamos a perder el punto. Nadie quiere eso, ¿ok? No. Nadie lo quiere. No. Marina viene ganando 2-0 en este yo vengo aquí. Entonces yo considero que yo debo ir primero. Considero que yo debo decir primero mi situación. Malena me levanta el pulgar. Yo también te doy lo que es. Así que vayamos a por ello, mi reina. Amiga, dale. Estoy buscando esta noche alguien que haya comprado un champán en un boliche. Alguien que haya comprado un champán en un boliche. Yo estoy buscando a alguien que haya probado sushi por primera vez. ¡Oh! Sushi. 47756688. Si compraste un champán en un boliche este fin de semana que pasó, me llamas en este momento. Y si no, si comiste sushi por primera vez en tu vida, no sabías de qué se trataba, lo juzgabas y decías, no me va a gustar, no me va a gustar, y de repente lo probaste, es tu momento, llámame a mí y me das el punto. 47756688. Alguien que haya ido a un boliche y haya comprado un champán este fin de semana que pasó, que además sushi. Fue un fin de semana espectacular, sushi. No hubo frío, no hubo calor, nada. Sushi. Champán. Sushi ahí con salsita de soja, para wasabi. Mí, para mí, yo creo que en esta ciudad hay muy poca gente que no haya probado el sushi todavía. El New York, el Filadelfia, el que quieras. Con champán de boliche. Champán de boliche para todo el mundo. ¿Vos probaste sushi despedidas por de soltera? Vez. ¿Tuviste la despedida soltera? Y compraste el champán en el boliche, el primero. Entraste y compraste el champán. No, vos estabas aburrido en tu casa y dijiste, ¿qué puedo hacer de loco hoy? Ay, ¿sabes qué? Nunca comí sushi. Me voy a pedir uno de esos. ¿Qué puedo hacer de loco? Mira qué re loquis estoy. Re loca. Estoy re loca. Me voy a comer sushi. Bueno. Y yo estoy buscando a alguien que haya comprado un champán. Chicos, nadie compró un champán en un boliche. Tenemos que ir con otras opciones porque... Para mí, ¿sabes qué? No aparece esta gente. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Para mí esta primera de ambas es una gran contradicción en el pueblo olvidadita. Porque el pueblo olvidadita este fin de semana no salió para boliche y sí comió sushi, pero ya es comedor de sushi. Claro, comen sushi siempre. Claro. No es por primera vez. Exacto. La primera vez. No puedo cambiar a que comió sushi. Ya va, entró... ¡Ay! ¡Ay, una llamada! Entró una llamada. ¿Para quién será, amiga? ¡Ay! ¿Será un Ricky Ford que pidió un champán en Miami? No lo sé. En Banana. En Banana, aquí en Costanera. ¿Sabes que el único boliche que conozco es ese? ¿De aquí? ¡Ay, suena el teléfono! Suena el teléfono. Está Joa. Hola, Joa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Hola. Bien, mi vida. ¿Y tú? Bien, bien, trabajando a full esta tarde, pero bien. Ay, mi cielo, tú tienes una voz de rumbera, que te gusta la rumba, que te gusta el boliche, te gusta el champán. Estoy trabajando en producción de eventos, así que es por ahí. ¿Compraste un champán en un boliche? No, el sushi. ¡Ah! ¡No, no! Fue en el sushi y fue... El tipo de gol. Fue re amague, me amagó fuerte. ¿Probaste sushi? ¿Qué te pareció? ¿Por primera vez? No. Voy a tratar de hablar con filtro porque quiero ser cuidadosa. Pero la verdad que fue todo un trauma porque traté de quedar bien y digerirlo y comerlo. Y era una situación impresionante porque el pescado crudo fue lo peor que me pasó en la vida, probarlo. Entonces yo en todo momento era como, bueno, voy a tratar de digerir esto. Ay, y mis ojos claro. Empezaron a llorar, así que se imaginarán. ¿En una cita? Lo que venía atrás de eso, ¿no? No. ¿Te pasó todo eso? No, o sea, no pasó, pero estaba tipo... Ay, no. ¿Sabes qué? A mí me pasó la primera vez que probé sushi en mi vida que tampoco lo podía tragar. No, pero... ¿Y hoy te dio náuseas? Me dio muchas náuseas, me lo tuve que sacar de la boca directamente. ¡Ay, yo no hice eso! Yo batallé hasta el final, pero ¿por qué? Yo no pude y hoy soy fanática del sushi. Sí. No lo puedo creer. Te lo juro. Soy como sushi vegetariano. Le tienes que dar una segunda oportunidad. Tienes que empezar con los que son cocidos. Claro. Empezar con el crudo es un error. Bueno, el cocido sí, no me fue mal, pero el tema fue con el crudo. Viste que el crudo que hay gente que se fascina, que ¿yo? Come el ¿cómo se llama? Nigiri, no sé. Sí, sí, nigiri. Y sashimi también. Dios. No, sashimi, sí, no lo puedo imaginar. Creo que muy mal. No, pero yo... Te juro, Mira, que tienes que volver a intentar poco a poco, porque después te encuentras un mundo maravilloso. Yo viví tu experiencia y solamente por eso me cayó bien tu llamado, porque en este llamado le diste el punto a Marina. Gracias, reina. Bueno, mi amor. No, seguí probando, a ver si te gusta. De eso, mi cielo. Bueno. Chao, querida. Sonó raro eso. A ver si te gusta. A ver. Sí, salió medio así. Sí, salió medio así. Seguí probando. Hablaba del sushi. Seguí probando. Seguí a ver. Probando. ¿Cómo? Me toca a mí decir primero. Te toca a ti. Igual es muy difícil esta, Malena. Alguien que haya cortado. O sea, no entiendo cómo puede pasar posta, no, de verdad. No sé, no sé cómo puede pasar. No sé, a ver. No te gusta la. Alguien que haya cortado una tarjeta de crédito con una tijera de acá a 7 días atrás. Que decidió cortar la tarjeta. El mío es alguien que haya quemado una hojota. Es muy raro. Que haya hecho un asado, pasa seguido, amiga, en Argentina. Ah, en Argentina te quema. Claro, que claro, soy bien imbécil. Puedes quemar la hojota, claro, porque hacemos con el carbón del asado. Con el carbón. Ah, o sea, agarras mal la palita. Leña para el carbón. Leña para el carbón. O pisaste con la hojota el carboncito y se te derritió la hojota. Se te quemó la hojota. Se te quemó la hojota este fin de semana que pasó en el asado de tu tío, en la casa de tu tío. Pudo haber sido de otra manera la quemación de la hojota. También, ¿o no? Sí, se te quemó la hojota, no sé. Te puedes, por ejemplo, ver si eres venezolano, estaba friendo plátano y te salpicó el aceite. Ay, pero espero que no te haya salpicado el pie. Bueno, capaz se te salpicó el pie también. Es peligroso. No. Frían plátano descalzo. No me distraigas. Yo estoy buscando a alguien que haya cortado una tarjeta de crédito con una tijera. Chicos, alguien. Y yo, ¿sabes qué? No, tú no puedes jugar. Yo no puedo jugar, pero justo hice eso. ¿En serio? Sí. Se me vencía y bueno, tuve la corté. A nosotros hacen eso en Venezuela. Cambiamos de tarjeta y la cortamos con una tijera. Pero si ya está vencida, chicos, no sirve. Nosotros tenemos como. ¿Por qué la cortan? Algo cultural de acá. Que nos da como seguridad que antes de tirarla la cortás. Mira, 47756688. Si como dice Marina, cortaste la. No, chicos, yo estoy buscando la. Yo estoy buscando la jota quemada. Que para. Tenemos un llamado. Ay, no, Maxi, ¿cómo estás? ¿Por qué te pones mal? Hola. No sé. Qué boludo. Pero por eso es tu punto. Hola, Maxi. Mira, es un hombre, ya ponete contenta. Cónchale, porque yo no sé, yo creo que es muy difícil. Maxi, no me votes, para que diga otra cosa. ¿Qué le pasa? Maxi, ¿qué hiciste? Bueno, corté una tarjeta. ¡Ah! ¡No, te la dije! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Lo presentía. Bueno, Maxi, yo te quiero mucho, yo te agradezco muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Vencía o no, qué le pasaba a la tarjeta? No. Te voy a contar, yo laburo en eventos, soy DJ. Igual. Y bueno, se olvidaron una tarjeta en el salón en donde yo laburo. Ah. La tarjeta quedó 1, 2, 3, 4 meses. Mm. Perdón, ¿cuándo la cortaste? La corté hará 2, 3 días. Ay, amiga, de verdad te digo. Porque no haces tu papel de víctima. No la reclamaba nadie y antes de que hagan alguna maldad con esa tarjeta. Claro, cuidaste a la persona. Muy bien. La corté en varios pedazos. Excelente. Bueno, listo. Segundo punto para mí. Tremendo, Maxi, tremendo. Yo sabía. Apenas atendiste, yo sabía. Bueno, mi amor, te mandamos un beso. Gracias, dale, querido. Chao, Maxi. Chao, chao. ¡Concha, le vale! 0. Tengo rabia. Estoy cansado, jefe. Voy. Sí, amiga, dale, a ver. Se caga de risa. Alguien que se haya caído en la calle esta semana. Te caíste, amo, te reíste la de ti mismo. Cae. No la gente grande así. No, ¿eh? La gente grande no. Pero si de alguien se pega un porrazo, me da mucha gracia. Alguien que se haya caído en la calle esta semana. Chicos, por lo menos un puntico, denme. Ya Marina está muy cerca de ganar un puntico. Alguien que se haya caído en la calle esta semana. Ay, gracias, que me cuente cómo se cayó. Marina, porque, dale. Yo no dije todavía. Alguien que haya encontrado plata en la calle. Plata. Billuya, plata, la mosca. ¿Qué encontraste en la calle? Alguien que se cayó. Eso encontraste en la calle. Alguien que se cayó. Claro. Bien. Sí, sí, sí. Alguien que se haya caído en la calle. ¿Y tú? Y yo, ¿quién se encontró plata en la calle? Ok. Plata en la calle. Dijiste, te caíste. Envidia de suerte. Andas por ahí con dolor de coxis porque. ¡Uy! Suena el teléfono. Ok, ya va, escúchame. ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo te llamas? ¿Tú que estás ahí? ¿Yo? ¿Sí? Marcelo. Ok, muy bien. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. ¿Qué te pasó? Bueno, me caí en la calle. ¡No, sí, Marcelo, sí! Yo bueno, sabía que eras tú. Yo iba caminando y cuando iba a cruzar a la calle, viste que siempre hay como una alcantarilla abajo. Sí. Bueno, no la subí bien. Me caí. ¡Ay, no! ¿Y te lastimaste? Sí, me dio un golpe, ¿no? Pero me caí. Pero, claro, pero mal. Claro, no una pero, cosa grave, no te rompiste. Claro, no rompí nada, pero me caí. Ay, bueno. Marcelo, ¿tú de dónde eres? De Venezuela. Ah, muy bien, mi vida. ¿Y cuántos años tienes? De hecho, yo he hablado con Anaí. ¡Ay, qué bueno! Me encanta que hayas llamado otras veces. Sí. Bueno, mi amor, gracias por darme este punto esta noche. Bueno, ¿te acuerdas? ¿De qué? ¿Te acuerdas que nosotros hemos hablado varias veces? ¿Tú eres actor? Sí. ¡Claro! ¡Él es actor de películas! ¡Claro! ¡Él es actor de películas! Él me invitaron a su avant premiere y todo, y yo no pude ir porque estábamos acá al aire. ¡Ah, bien, bien! ¡Claro! Marcelo, mi cielo, besitos también para tu papi. Gracias por escucharnos siempre, te queremos. ¡Chao, mi amor! ¡Ojo! Besito. Bueno, vamos, ¿cuánto? Lo quiero mucho, Marcelo. 2-1. Vamos con el... Vamos con la siguiente, voy yo. Bueno, si Marina acierta, gana, chicos. Alguien que se hacha. ¿Que se hacha? Vamos a vuelta. Alguien que se haya hecho un maquillaje profesional en los últimos días. ¿Tuviste un casamiento, una fiesta de 15, unas fotos por algo en especial? ¿Maquillaje profesional no, te pero hiciste? Vos me odias. Vos directamente me odias. O sea, Marina me odia. ¿Qué pasó? ¿Alguien, a mi favor, ¿no? Chicos, alguien que haya tomado leche cortada. O sea, ¿qué? Ay, pero re, si cuando probás la leche muchas veces está cortada. Creo que me pasó. Sí. Alguien que haya tomado leche cortada en los últimos 7 días. Amiga, estás haciendo mucho espamento y la verdad es re posible lo que te tocó. Sí, te juro. ¿Qué? Nunca en mi vida tomé leche cortada. Pero tomás un sorbo. Lo que pasa es que yo tomo leche en polvo, o sea, yo preparo mi leche. Bueno, amor, acá la gente toma leche que como corresponde, que es un cartón. Como corresponde, dice. ¿Qué le pasa? Viene la leche en polvo y bates tu leche y queda más rica. Pero, ¿alguien? ¿Alguien? ¿En polvo la leche? ¡Para, chicos! ¡Atrevido! ¡Nat, cónchale! ¿Alguien que haya tomado leche cortada? ¿Alguien que haya tomado leche cortada? Para, que yo estoy buscando a alguien que ya se haya hecho un maquillaje profesional. Yo me hice ayer. ¿Te hiciste un...? ¡Ay! ¿Alguien o usar una maquilladora te hizo? Claro. Bien. ¿Para una sesión de fotos? Claro, alguien, una maquilladora o un maquillador te tuvo que haber hecho un maquillaje. O si vos sos maquillador profesional. Suena el teléfono. A ver a quién le toca. Hola Martín, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo andan chicas? ¿Qué tal, Rey? Bien, mi amor. Bien. ¿Tú estás? Todo bien, volviendo a casa. Muy seriecito, terminaste de laburar recién. Sí, me bajó ahí. Recién terminamos de ensayar ahí con los chicos y volviendo a casa. ¿Qué ensayas? Música, hacemos rock. Buenísimo, mi vida. ¿Qué pasó? Mirá, ayer justamente mi hija me dice, pa, ¿puedes probar la leche? Que en vez de estar fea, estaba cortada. No, te juro. Buenísimo, mi vida. Me acabas de regalar un hermoso punto para garantizar el empate de Yo Vengo Aquí. Te vamos a dejar rápido porque nos quedan 2 minutos de programa y tenemos que desempatar esta situación. Dale, un beso. Un beso, te queremos. Gracias por estar ahí. Alguien que se haya teñido de rojo. Alguien que se haya teñido de rojo. Alguien que se haya dejado el bigote. Alguien que se haya dejado solo el bigote. Es decir, te afeitaste la barba y dejaste solo bigote. Rojo. Bigote. Pintura acá en chicos, casa. Minuto y medio, Queda minuto y medio. 4775-6688. Te dejaste el bigote. Eres tú. Estás no, en tu casa. No, te teñiste de rojo y está manchando toda la sábana blanca. Vos. 4775-6688. Te vi que estás manchando todo. Te vi. Pero te teñiste de rojo en tu casa o en la peluquería. No te dejaste solo dónde. El bigote. Te afeitaste todo lo demás y te dejaste el bigotico ahí. 4775-6688. Chicos, queda un minuto. Ay, hola Fede, ¿cómo estás? Hola, soy Fede. Fede, mi vida, un minuto para esta situación. ¿Quién gana este juego, Marina o yo? Lo ganas vos. Sí, mi rey, claro que sí, porque te dejaste tremendo bigote. Ay, te mandamos un beso, mi cielo, gracias por llamar. Tremendo, amiga. No. Besito, mi vida. Gracias por jugar.